Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers Atropellando. O sea, le di transmitir y en el momento que le di transmitir valió madres todo el pedo, ¿no? Se perdió la transmisión justo cuando le di transmitir. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Buto, para dar la bienvenida a este su episodio número 95 de Los Mecha Brothers. Si ya está aquí en el programa, por favor denle like, suscríbase. Eso nos ayuda un montón. Ahorita va a llegar uno de nuestros invitados a la mesa redonda cuadrada. No sé qué va a tener esta. Creo que va a ser triangular esta noche. Y aunque no ha llegado mi amigo, mi hermano, mi canal, el Dr. Queloso, ha llegado otro de mis amigos con ustedes directamente desde el más allá. No, del más allá no. Desde los más recónditos del inframundo, de ultratumba, de los territorios del chamuco. Baile, patea las croquetas al cancerbero. Y hace pipí en el baño del diablo y no le baja. Con ustedes, Sir Mefistófeles. Eso es lo más grave, que no le tengo que por qué bajar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, aquí estamos una vez más trayéndoles diversión, entretenimiento y atropellamiento desde muy puntual, desde el segundo cero aquí. Y pues bueno, sí, vamos a hablar acerca de... ¿Qué onda con esos seres extraterrestres que hace un par de semanas están diciendo que ya rondan por aquí? Tendremos historias, teorías, bueno, hipótesis, teorías, ideas, avistamientos, atestiguamientos, quizás un invitado, no sé. Y bueno, vamos a ver también de reseñas. El doctor Colosa no es marciano, parece marciano, pero no es marciano. Parece, le hace, habla, pero no es. Hablamos marciano, pero no. Y pues bueno, sí, vamos a estar extrañando, creo que el Neto no va a poder unirse con nosotros, pero pues bueno. Sí, denle like, subscribe y relájese, vamos así a llevarla tranqui. Eso, bienvenidos, vamos empezando. Bueno, mientras llega el Coloso y Neto tal vez sí o tal vez no, voy a compartir el stream, pero creo que alguien, sí tenemos nota funesta otra vez, Mefisto o no. Sí, sí tenemos una nota funesta. ¿Quién se nos fue? Tenemos lo que viene siendo el actor David Ostrowski. Que Ostrowski murió suena como Saludowski, cosas así. Ruso. Sí, o judío, no sé. También, tienes razón. Porque Saludowski también era judío. Sí, era un actor. No estoy muy familiarizado con todo su repertorio, salvo que sé que era un actor mexicano que salía en muchísimas novelas. Y como buen actor de novelas, pues salía en todas casi. La única producción que yo creo que llegué a ver de él habrá sido Carrusel o Carrusel de las Américas. Estoy segurísimo que hizo también teatro. No tengo idea de qué fue lo que causó su fallecimiento. Pero sí, justamente el día de hoy, hasta yo estaba pensando de que pues vamos a llegar aquí a safe a la nota funesca de esta semana, pero pues no, sí se nos atravesó esta noticia acerca de David Ostrowski, en paz descanse. Y ya. Muy bien. Creo que es la única noticia que traemos funesca. Ok, muy bien. Qué bueno que no muera mucha gente. Solo los que debían o les tocaba. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo, pero el punto es ese. No, espero me hayan entendido que no quiero que se muera nadie. Todas las vidas son valiosas. Claro. Ya me acordé que iba a platicar. Es que quiero hacer muchas cosas para el podcast y nunca tengo tiempo porque vida de adulto, vida de Godín. O sea, la vida de Godín es la que me da de vivir y la vida de youtuber no me da para vivir. Entonces, pues no tengo, o por andar siendo Godín, pues no puedo ser youtuber de tiempo completo, ¿no? Y porque quería ponerse el sonido de tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri. Pues hoy jugó... En la tercera semana de pretemporada jugaron los Eagles contra los Browns y fue un empate. Y sí se van a empate porque es pretemporada y pues que después es amistoso, ¿no? La semana pasada ganaron los Raiders sobre los 49, ganó Saints, le ganó a los Chiefs, ganaron los Chargers a los Rams, Ravens sobre Eagles, los Jaguars le ganaron a los Vaqueros del Tejón, Jets le puso una paliza a las Panteras. Carolina, ganan los Bills sobre los Colts, Chicago le gana a Tennessee y Cardenales sobre Broncos gana Washington, que ahora son los Warriors sobre Browns, y los Leones le ganaron a Gigantes, güey, qué pedo, los Leones no traen nada. Y bueno, Packers sin Aaron Rodgers ganaron a los Bengals de Cincinnati, es el equipo de Neto, Y bueno, así quedó la semana 2. Ya arrancó hoy la semana 3. Y bueno, los demás juegos, hay un juego mañana. Y todos los demás, mañana no, hay dos juegos mañana. Gigantes contra Carolina y Falcons contra Bengals. Y ya todos los demás son sábado y domingo. Que me interesa únicamente de los Patriots, porque van a jugar contra los Packers. Pero otra vez son puros, pues son las bancas, pues. O sea, nomás están haciendo pruebas y así. Vamos a ver cómo nos va, porque pues la temporada buena empieza pues ahora en septiembre, ¿no? Precisamente el primer juego de la temporada va a ser Chiefs contra Detroit, los Leones de Detroit. Y de ahí para adelante ya, bueno. Entonces, bueno, aquí se acaba la sección de tirirí, tirirí, ti, ti, ti. Voy a buscar ese sonido a ver qué hacemos, ¿no? Sí, oye, uno que es ignorante de este tema del fútbol americano, que yo no soy fan de sí, casi de ningún deporte en lo absoluto. Seguía mucho el básquet antes y le perdí la pista hace tiempo, pero... ¿tú qué juego recomiendas que sigamos toda esta pretemporada? ¿Hay algún, como dices tú, de que me interesa el juego del sábado, o me espero hasta septiembre para que empiece lo chido? Espérate a septiembre, porque van a jugar muchos. De los que van a jugar ahorita, de los que están jugando, les van a dar aire a un montón, porque son para pruebas. O sea, a los que ya tienen seleccionados titulares, ni los van a sacar al campo, que no se lastimen. Y de aquí todavía tienen que hacer el equipo más chiquito para cuando empiece la temporada. Entonces, pues, puedes verlo si quieres como que medio saber las reglas, pero la verdad es que la regla está muy sencillo. Yo creo que mejor prepárate para septiembre, porque ahora sí, cada jueves y domingo, bueno, perdón, jueves y domingo, bueno, y lunes también. Hay partido lunes en la noche, el famoso Monday Night, Thursday Night, y el domingo es cuando todos juegan, el resto juega, ¿no? Entonces, prepárate mejor para septiembre, que ahora sí ya van a sacar a los buenos. Hubo un montón de cambios. Aaron Rodgers ya no está por primera vez en Green Bay, se fue con los Jets, eso va a estar interesante, y otros cambios ahí en los QBs, pero bueno, luego lo platicamos ya aquí a fondo. Pero yo voy a ver si me puedo permear de esa cultura, porque no sé nada. Y es que es toda una cultura, incluso ahí en Estados Unidos, de que puedes ir porque los boletos son muy caros. Bueno, depende de quién juegue y depende, pero creo que hay un boleto que nomás te dejan y te cobran el estacionamiento, entonces puedes comprar un boleto nomás para irte a estacionar. Y ahí sacas tu asador y te pones a la carne asada afuera, en el estacionamiento. ¿Sí? Y se hace como una fiesta fuera del estadio, güey. Sí, se ponen es una subcultura y así. Ajá. A mí sí me llegó a tocar un director en un área que hace dos trabajos, que fue con nosotros, y empezaron a preguntar, ¿por qué? ¿Te gusta el americano? Pues aquí, obviamente, en Monterrey el fútbol. Y un vato que decía, no, pues yo tengo mi... lo que tienes en el estadio BBVA, su abono. Y el vato dice, pues si das de cuenta que yo estoy pagando renta de un asiento, pues para sentarme siempre en el mismo lugar cada juego, ¿no? Luego sí, pues porque la última vez que yo, ese vato dijo, el director que vino, yo fui a un Super Bowl o algo así, dijo que si sí, fueron como 4,000, $5,000 por un lugar de casa en la chingada. Y dije, ¿qué hago aquí? Pues con eso armo una pedota en mi casa y lo veo en la tele, hasta lo veo mejor que en la casa, ¿no? No, $4,000 es una super lana. Y sí mencionó eso, de que también la gente se ponen de acuerdo a estacionarse en un lado los compas y llevan sus asadores de gas, obviamente, y pues ahí arman la fiesta. Sí. Y hay trocotas de que abres la caja y abres la parte de abajo y es una hielera gigante. Sí. Ya está todo acondicionado pues también para acampar y la madre. Sacan sillitas y musiquita y ahí se arma el despapay. Es correcto. Pero bueno, a mí me gusta porque siento que sí es deporte de verdad. Bueno, luego platicamos. Creo que nos vamos a aburrir si me pongo a platicar de la NFL. Dice el Guatan que la NFL es sucks. No, la NFL sí es deporte, ¿verdad? Porque es que, güey, tiene tantas cámaras que dice, incluso hay jugadas que se tienen que revisar por regla, ¿sabes? Y siento que, por ejemplo, en el fútbol pedorro, pues no, es como que lo que vea el referee, el árbitro, y nomás hay tres, güey. Acá hay como 20, bueno, 20, pero hay un chingo. Y las jugadas las revisan, incluso hay jugadas que se revisan ni siquiera en el campo, sino las revisan en Nueva York, donde están los headquarters de la NFL, y ahí checan si realmente fue lo que dijo. Y si el árbitro se equivocó, pueden echarlo para atrás el veredicto en ese momento y a ver, no, dije y me equivoqué, se corrige esto y órale, arreglan el tiempo en el reloj, arreglan el marcador y se regresan la jugada. Tengo entendido que ya el fútbol soccer ya está permitiendo ver grabaciones y regresarse, pero son contados esas jugadas, es que para no perderle el ritmo, ¿verdad? A la jugada. Pero pues sí, hay deportes que dices, ¿Cómo es que jugar billar es un deporte? Güey, pero... hablando de deportes locos, ¿sabías que hay el deporte de los quemados? No, de los... Bueno, de los quemados es uno, pero no, el de la traes. La traes es un deporte, güey. Ah, sí, hay un deporte que hasta con obstáculos, exacto, tipo gladiadores... Y güey, tienes 10 segundos para agarrar al otro cabrón. Y los vatos son, sí, bien ágiles y se avientan y escurridizos, se meten tipo parkour, hacen unas maromas así. Y chistes es que lo toques, sí, y lo he visto y es increíble los movimientos que hacen. Sí, pero estás de acuerdo que es un deporte, te estás moviendo, estás quedando, sí, calorías, estás sudando así. Exacto. Es lo que no entiendo de por qué el billar se considera un deporte. Y estoy seguro que hay muchos, así que... Creo que hasta el póker se puede... No. Pues lo pasan que... por ESPN, quién sabe. Pero pues es que ahí es la parte del blofeo, ¿no? Del bluffing. El bluffing. Imagina, pero sí, es como que el mentalista, ¿no? La chingada. No, no sé. También el ajedrez, güey. Ah, el ajedrez, sí, cierto. Bueno, eso sí te va a estresar bien culero. ¿Cómo se llama el deporte este de Canadá que tienes que venden una madre y la tienes que ir barriendo para que se deslice la chingadera esa? Ah, no sé, güey. Sí, sabes, sé cuál dices, sabes, pero no sé cómo se llama. Pues ahí la, sí, trapiología, no, no sé. No sé, güey, la barreología, no sé. Ahí me los dice. Sweeping, no, no sé. Sweeping o un hawking sobre madera, no, no sé. Güey, no, no tengo, güey, idea. No, hay deportes. No somos expertos de estas, no, chingaderas. Mire, estoy bien gordo. ¿Usted cree que no juego ni a las canicas? Pero bueno, pero la NFL ya no me la voy a perder. Bueno, ok, mientras estoy compartiendo, terminando, por andar platicando ya no terminé de compartir esto, pero... Okay. Ah, pues, mientras voy a decirte una noticia que salió ahora. Échale. Referente a lo de Barbie, y lo voy a conectar con lo que platicaron. Eso. El programa que yo no pude estar porque estaba de vacaciones cuando hablaron de lo de los actores y todo eso. Oh, lo de la huelga. Lo de la huelga, porque comentaron de que ahí hubo una demanda que le metió Scarlett Johansson a Disney cuando salió lo de la Black Widow. En referente a esto, haz de cuenta que ahorita Barbie acaba de superar 1.200 millones de dólares. Es la película más taquillera de este año, la más taquillera de la historia de Warner Brothers. Ah, espérame, te voy a interrumpir tantito. ¿Es la más taquillera de este año? Sí. ¿Más que Mario Bros? Más que Mario Bros. No puede ser, Mario Bros llegó a 1.000 millones y garras. 1.1 creo que llegó. Esta ya lleva 1.200 millones. No, ya, por eso. No, pues y ya. Todavía le faltan un par de semanas más. Pero el punto es de aquí es de que como Margot Robbie es productora, se iba a llevar una tajada de la taquilla. Entonces le acaban de dar un bono de 50 millones de dólares por llegar a los 1.100 millones de dólares. Por pasar cierta marca, no sé exactamente 1. cuál. 1.2 lleva, tienes toda la razón, lleva 1.2. Uh-huh. Y esto es a referencia de que cuando salió Black Widow, salió al mismo tiempo en cines y te dan la opción de verlo en Disney Plus por $50. Dime. Mario Bros. Lleva 1. Hizo 1.3. 1.355. ¿1.355? Ajá. Ok. Pero ya acabó su gira. Sí, ya acabó. Ajá. Ok. Y Barbie lleva 1.202. Ah, bueno. A lo mejor es la más taquillera en cuanto a Estados Unidos y a lo mejor Mario Bros. O puede ser también que sea en otro rubro porque ya es que Mario Bros. Es animada. Pero bueno, solo quería... Realmente quería llegar al número, pues, pero bueno. Uh-huh. Perdón. Bah. De que sí es la más taquillera de Warner Bros. De la historia, sí, superó a The Dark Knight Rises, superó a lo que tú quieras. Harry Potter. Harry Potter. A lo que venía aquí es de que cuando salió la película de Black Widow, con Scarlett Johansson, la estrenaron al mismo tiempo en cine y en Disney Plus. Pero en Disney Plus tú tienes que pagar como que $50 y la podías ver por dos o tres semanas, no me acuerdo. Pero esto demeritaba las visitas al cine porque por $50 pues tú le prestabas la cuenta a quien sea y pues la podías ver entre varios, ¿no? Entonces no era entrada de taquilla. Entonces fue donde metió la demanda a esta mujer porque es que no estás dando chance de que la distribución sea exclusivamente en cines. Para que sea justo o sí, que pues que sea parejo la posibilidad de que yo llegue a mi bono, ¿no? Llegaron a un acuerdo fuera de corte, a lo mejor le dieron sus 50 millones también a ella, no sé, por esa decisión que tuvieron que hacer, que eran situaciones extraordinarias en ese momento. Igual manera, a Gal Gadot y a esta Patty Jenkins, cuando estrenaron Wonder Woman 84, les dieron un bono. Sí, como si la película hubiera llegado a más de 1.000 millones de dólares en taquilla. Así nada más de vos, porque tenemos que hacer esto, vamos a ir en la madre esto para que no nos demandes. Ahí está tu bono, como si hubiera hecho 1.000 millones de dólares. Y Ese fue el año que Warner Brothers estrenó. No manches, esa cosa solo hizo 169 millones. Sí, fue porque, una, fue un año de pandemia. Ajá. Dos, fue una película muy mala. Tres, fue cuando HBO dijo, ¿sabes qué? 25 de diciembre, su regalo de Navidad es que la estrenamos en cines y en HBO Max al mismo tiempo. Entonces, claro. Obviamente, bienvenida a la piratería, claro. Bienvenida a la gente. Yo la vi en HBO Max, obviamente. Y todo ese año, el 2020, se estrenó, o 2021, todo lo que se estrenó en cine y en HBO Max fue al mismo tiempo y todas fracasaron, sí. A excepción de Dune y de Godzilla contra Kong. Ellos sí se sumaron unos 460 millones de dólares cada una ese año, pero todas las demás perdieron muchísimo dinero y Warner Brothers rompió relaciones con muchos estudios y pues fue un año muy, muy fatídico, ¿no? Muy malo. Pero bueno, mi punto era ese de que ahorita los actores que también están haciendo la batalla, están porque como productores y escritores, etcétera, se llevan la tajada de ahí, ¿no? Entonces, de ahí surgió la demanda que hizo Scarlett Johansson, que no fue por ser actriz, sino por ser productora, que le están afectando su bono. Y pues ya. Ok, pues es que estoy pegando el... Ah, chis, no se pega el enlace, ¿qué está pasando? Espera. El control C, control B. No funciona. No funciona. Coño. El enlace se ha copiado. Pero no se pega. ¿Qué onda? No puede ser. ¿En dónde? ¿En aquí en sí, Twitter, o qué? No, en WhatsApp. Es que estoy en un grupo de podcasters. Oh. Aquí sí, mira. Copy link. Oh. Qué raro. Cierralo y vuelvo a abrir. Reinicia la compu. Es lo no que te estoy, crees. Justo es lo que estoy haciendo, cerrando, abriendo, abrir. Bueno, continuemos. Ahorita lo pego aquí. Bueno, entre que son peras y son manzanas con mi control copy y control V. Pues ella es del equipo de producción y pues tenía ese bono si es que llegaba a la meta, ¿no? Entonces ya sí, llegó a la meta y le tocó. Contrato. Ah, pues ya le tocó y pues bien por ella, ¿no? Que creo que es como que parte también de lo que están haciendo muchos actores, ¿no? Como que además de darte tu contrato por ser actor, pues si le entras como productor te toca otra tajada, ¿no? Por ejemplo, Jeremy Renner también fue productor en Hawkeye. Ya dijiste, Scarlett Johansson fue productora en la de Black Widow. Y todos esos, ¿no? O sea, los que salen, los como que, ok, te pago de actor, pero pues también tienes una tajada de ser productor y órale, te damos tantito. Que no es como que necesiten tantos productores, sino pues como que, ok, pones algo de dinero y ahí te va, ¿no? Sí, pues puedes poner dinero, recursos, obviamente pues tu imagen, y así, porque cuando es una película de este tamaño, pues entregas un año de tu vida a ese proyecto y no puedes hacer nada más y pues le voy a dar un boost por mi imagen, por mi talento, pero aparte si le meto ahí con lana, pues todos ganamos, ¿no? Todos felices. Y fue un gran acierto porque la película de Barbie sí fue un riesgo en cuanto, o sea, al guión, la temática que iban a hacer y pues salieron ganonas. Muy bien. Es que... Que por cierto, pues si quieres te dejo mi reseña de Barbie de una vez en lo que... ¡Ándale! En lo que empieza a llegar gente, si es que llega Coloso. Bueno, déjame ponerte una bonita imagen para que nos digas qué te pareció. Ya ves que la semana pasada yo dije que para mí no estuvo chida. Coloso uh-huh. dijo que sí estuvo chida. Entonces, por favor, danos tus 20 centavos. Tus 2 centavos, dicen los gringos. Déjame poner aquí la bonita imagen. Y la voy a compartir en el stream. Ahí está, ahí se debe de ver. Déjate caer con la Barbie. Mira, a mí sí me gustó la película. Digo, no se me hace la gran movie de que la... Me urge volver a verla y todo, pero era muy fácil que hubieran hecho un Toy Story con humanos. Era muy fácil que hicieran un concepto diferente. El guión y la forma en que lo ejecutó la directora Greta Gerwig se me hizo interesante, de que alguien jugaba con las muñecas y se reflejaba acá en Barbie Land, etc. Como que una relación simbiótica de que tú cuando estás con un juguete, con tu He-Man, con tu Leono, con tu Mazinger, lo que sea, lo que tú estás pensando es lo que está sintiendo tu figura, ¿no? Y tú transmites esa emoción. Y aquí pues estaba plasmando, y cuando le metes una duda existencial a tu muñeco, pues lo empiezas a romper, ¿no? Entonces tiene que irse al, al mundo real, etcétera. Lo que me gustó aquí es de que, a pesar de que criticó fuertemente el, entre comillas, patriarcado, también se disparó en el pie y se contradijo con el matriarcado. Porque siempre es muy gracioso cuando al principio nadie pelaba a Ken, y mucho menos al tal Alan, este, y era gracioso, pero cuando dejan de pelar a las mujeres, ya no es tan gracioso, este, y te dan la idea de que totalmente matriarcado y totalmente patriarcado, pues ambas cosas, pues, este, pues son malas ideas si te vas, este, a los extremos. Y me gustó más que nada que esa película, como dices tú, nosotros no, no éramos el target, pero ya identificas cómo es de que ahorita ya las películas las están haciendo para los chavorrucos, y en este caso chavorrucas, que en su momento tuvieron su Barbie, tuvieron sus ilusiones, este, si era la idea de que ya no hicieran bebés como que para perpetuar, de que la mujer se quedara en casa y así, que buscara sueños, que las dos cosas son muy válidas, y al mismo tiempo pues veías a la Barbie que era astronauta, que era presidente, que era, este, pues, abogada, embarazada y lo que tú quieras, para decirte de que, bueno, te puedes proyectar en estas muñecas para independizarte y hacer ir más para allá. Me gustó también que y se hizo, se burló de sí misma, de Mattel, este, se hizo hoy medio caricaturesco el pedo, uh-huh. Este, y en sí me gustó mucho la versión abstracta de Barbieland, la diseño de producción estaba bien chida, me encantó todo lo que hizo Ryan Gosling como Ken, en cuanto a alguien que estaba perdido y que se creía cualquier cosa que fuera nuevo para él, como lo del patriarcado, este, cuando se peleó con el otro Ken, este, en un duelo de baile, también se me hizo muy, muy chido, y pues todo lo que hizo Ryan Gosling en sí, se me hizo como que aportaba muchísimo a la película, más que la misma Barbie, ¿no? Lo que sí no me cuadró mucho es de que pues en los, cuando estaban en Mattel, los ejecutivos se convirtieron en caricaturas, haciendo que era el mundo real. Pero pues bueno, quién sabe qué. Y el director era pues Will Ferrell haciendo la de Will Ferrell. Sí. Y fíjate, Will Ferrell es buen actor, pero a mí me encanta, me encanta lo que hace. Pero siento que sí, hay veces de que es Will Ferrell, y luego ya, un papel bien, y luego Will Ferrell. Como que es muy, es similar a Jim Carrey, donde puede decir de que está haciendo el mismo personaje en cada ocasión, pero de repente tiene una actuación que sobresale, ¿no? Pero esa parte de que estaban corriendo, de que entre los cubículos así, unos entre otros, este, me sonó a la musiquita esta de, ¿cómo se llama este señor de sí sé cuál dices. Inglés, el que es inglés y Monty Python. Ándale, esa. Así esa me sonó a como ándale, o Scooby-Doo. Y que van corriendo, o sea, güey, como que Scooby-Doo, no ya nada más faltaba así de que se pelearan así en la... Porque esos vatos, te olvidabas que estaban ahí cuando llegaron a Berglán, no hicieron nada, este... Pero pues bueno, digo, me gustó de que hayan aportado, abarcado ambos puntos de vista de matriarcado y patriarcado, de que no le dieron la razón a ninguno ni al otro. Obviamente, este, si abusas de cualquier poder, pues vas a afectar, ajá, al otro género. No puedes irte a los extremos, exacto. Sí, porque, no, o sea, una cosa es que las mujeres estuvieran todo en orden, pero tenían bien relegado al Ken, y sobre todo al Alan, y cuando los vatos estaban en el poder, pues, ¿qué quieren? Nomás tener su man cave y hacer su desmadre y... Tampoco está relegar, bien. Relegar a las mujeres, pero como en venganza de que fueron relegados ellos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿Tú no sientes que lo arreglaron muy así, muy... Ya, se arregló, ya, listo, bye? Sí, eso sí, yo creo que lo apresuraron. Pero yo creo que el mensaje ya estaba ahí hecho, y lo importante era el monólogo que se echó la mamá diciendo de que todo lo que quieren que sea, sí, la mujer, ¿no? Sí. O sea, de que quieres ser correcta, pero no quieres ser de que super pulcra. Tienes que ser, este, líder, pero no puedes ser mandona. Quieres ser así, pero no puedes ser... Y eso es algo que podemos calificar todos, hombres y mujeres, de que dentro de una sociedad tú tienes que ser neutral en muchas cosas para no excederte. Y creo que era el objetivo en sí de la película, de que encuentres tu lugar en la sociedad, de que tengas tus broncas existenciales y todo, pero pues te la lleves ahí con calma, ¿no? Entonces, eso se me hace que es lo que hizo bien la película. Sí, tuvo momentos flojos y veo cómo es que puede tener el éxito que ha tenido. Y de nuevo, fue un proyecto muy arriesgado, fue una premisa muy nueva, este, y así, y pues, o sea, pues funcionó. O sea, la vi con la Betty Chica, que por fin podemos ir al cine. Como yo trabajo de martes a sábado y los lunes ya están los niños en la escuela ya muchas horas, entonces ya pues fuimos a matiné y Okay. la pasamos bien chido. Y Está fíjate, bien. que ella lo está pedaleando ahorita todavía el inglés, pero me di cuenta que siempre que compraba los boletos en cine, eso es algo que yo no sabía y se me hizo muy novedoso, de que cuando lo compra dice closed captions. Y dije, ¿cómo canta el closed captions si en la pantalla nunca hay nada, no? Y hoy pues para la gente sorda o alguien que quiere tener los closed captions, entonces pues ya me puse a investigar y resulta que tienen un aparatito que haz de cuenta que tiene la forma de un vaso hacia el fondo y sale así como que un tubo flexible y termina en una pantallita así donde tiene las letritas. Entonces tú llegas con eso y lo pones donde vas tu vaso, lo aprietas y lo pones hacia a tu altura y la película te salen los subtítulos en inglés de lo que estás viendo. Y lo acomodas como para que te quede a la altura de la película. Sí, a donde tú quieras, porque, o sea, como es un tubo flexible, te digo, medio fijo, no sé qué ejemplo Sí, darte. como el de los micrófonos, los de los podios, así que los puedes mover y así. Ajá, pero este es como que flexible, ¿te Sí. explico? Como de los celulares que pones en el carro, que se puede doblar así. Entonces, lo puedes poner de un lado o del otro, entonces, pues, me dije, ah, bueno, pues, obviamente ya cuando estás viendo la letra y escuchas, es más Hace fácil más que sigas sentido, la trama. sí. Entonces me gustó mucho esa tecnología y lo padre es de que te agarra la señal de la sala en la que estés. Entonces si te llevas el mismo aparato a otra sala, no te lo tienen que cambiar en recepción, ¿no? Sí, no. Entonces se me hizo muy interesante esa tecnología. A ver, muy bien. No, pues yo esperaba que me dijeras otra cosa, pero bueno, entonces yo no sé de cine, a mí no me gustó, no sé si la voy a volver a ver, No es pero para bueno. todos, no es para todos. Y yo veo como que muy, pues digo, fue el modo que le encontré, así como mucha gente le encuentra formado a películas que yo también dije, no mames, yo no vi nada de eso, pues, pero pues bueno, es la variedad de las opiniones que tenemos aquí. Bueno, lo bueno es que tú traes el combo de Barbenheimer, entonces te voy a poner la imagen porque tengo que moverme un minuto. Ok. Te voy a dejar aquí esta imagen para que nos deleites con la reseña de Oppenheimer y dame un minuto mientras Mephisto les platica qué le pareció esta película. Sí dura 3 horas, ¿no? Ha sido las 3 horas más bonitas del mundo. ¿No se te borró la raya? ¿No la sentiste Na pesada? No me echaba pedos para que se disparara. En Bueno. las bombas, con las explosiones. Bueno, los dejo un minuto y vuelvo, ¿ok? No me tardo un minuto mientras Mephisto nos dice su reseña de Oppenheimer y ahorita vengo a hacerte muchos cuestionamientos que tengo al respecto. ¿Tú ya la viste? ¿Sale? No, pero sé de qué va y es que 3 horas se me hace mucho tiempo, güey. No sé si yo pueda No, aguantar esas no, no, tres yo horas. feliz, yo feliz. Bueno, Sí. ahí vengo. Bueno, Vuelvo pero. en un parpadeo mientras Mephisto nos platique de Oppenheimer. Dale, dale, dale. Bueno, a quien me esté escuchando aquí, y reportes ahí en el chat, Oppenheimer es el producto del amor al cine que tiene Christopher Nolan, porque él no está pensando en hacer una película por hacer una película, sino dice, ¿qué más puedo rascarle? ¿Qué más puedo sacarle aquí para utilizar ese lenguaje audiovisual del cinema para llegar más allá de contar una historia? Lo explotó muchísimo en Inception. Al hacer las elipsis de que empezara una escena a mitad de una conversación, que es como funciona en todas las películas. Y dices, bueno, ¿cómo empezamos aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Ah, estamos a mitad de un sueño. Entonces te hace dudar todo lo que estás viendo. Aquí en Oppenheimer estamos viendo de que, primero, hay que verla en la pantalla más grande que puedas, con el sonido más chingón que puedas tener. Tuve la oportunidad de verla en 70 milímetros en IMAX, o se ve así el rollo que cuando va a correr al principio. La imagen está súper hermosa, el sonido estaba súper delicioso. Nolan es el maestro del elipsis, te está contando una cosa y brinca otra cosa mientras en contexto de la misma conversación te va conectando toda la historia de principio a fin, haciendo flashback de una forma muy majestuosa, muy magistral, muy seamless, sin que te des cuenta. Fue un alivio ver lo que viene siendo un drama de adultos de 3 horas, con temáticas fuertes, con cosas de científicos, de política. Las actuaciones de todas las personas son impecables. Tienes ganadores del Oscar que hacen escenas de 1 minuto de 15 segundos. Sale Gary Oldman como el presidente, Sami Malek como uno de los que están ahí atestiguando a favor de Oppenheimer y en contra de Strauss, el personaje de Robert Downey Jr. Tienes Florence Pugh, tienes a la esposa de John Krasinski, se me fue el nombre de esta chica. ¿Cómo se llama esta mujer, la de The Edge of Tomorrow? The Edge of Tomorrow. Sí, la del el Diablo Viste a la Moda. Ah, esa actoraza. Ah, la... Pero... No, no, a ver, espérame. ¿Dijiste The Edge of Tomorrow? Es la de Tom Cruise, ¿no? Sí, tengo que decir el nombre de la actriz. ¿Emily Blunt? Emily Blunt. Okay. Emily Blunt, Matt Damon, Jason Clarke. Entonces, salen acá un sinfín de personajes ganadores del Oscar y nominados y todo. Y dicen que también sale el Josh, de Drake y Josh, que no hace nada, pero que sale ahí, ¿no? Oh, hace algo muy importante. Ah, sí. Bueno, sí, sale. Me dijeron que como que lo único que hice es lo más importante ahí. Sí, te digo, salen actorazos acá de que hacen... La intención de todo el reparto genial, que con esos podías hacer una película aparte, era darle una base sólida para Cillian Murphy, que es el protagonista, quien es Oppenheimer, que hace de las mejores actuaciones que he visto en mucho tiempo. Que hasta el Robert Downey Jr. le hace bien ahí, y Robert Downey Jr. pues es como que un super actor, ¿no? O sea, tuvo su momento y después como que... Fíjate que me encantó mucho porque Robert Downey Jr. no tiene que trabajar el resto de su vida, ni sus nietos, o sea, pero... Yo creo que desde Chaplin, que no veía él que daba una actuación así... Bueno, Tropic Thunder puede ser otra actuación que lo nominaron al Oscar también por eso. Aquí, esta película, te aseguro que por lo menos nominan al Oscar a Cillian Murphy como actor principal, a Robert Downey Jr. como secundario. Y estoy seguro que Robert Downey Jr. ni siquiera tiene como 10, 15 minutos en escena, pero es súper poderosa su presencia. Total, o sea, todos los actores hacen un gran trabajo para soportar a Cillian. Y Nolan aquí hace un cuento, una historia muy muy sabrosa, como te decía ahorita que estabas en fuera de cámaras, que sentí un alivio de ver un drama de adultos de 3 horas con cosas de ciencia, con cosas de política, con cosas contradictorias, con personajes con muchísimos defectos. El Oppenheimer, aparte de ser el padre de la bomba atómica, también era un mujeriego, le entró a la política, después estuvo en contra de muchas cosas, los dilemas morales de todos, de que si lanzamos o no la bomba. Si la lanzamos, si no la lanzamos, alguien más la va a hacer más grande y no la va a lanzar a nosotros. Si no la soltamos, nadie va a creer que la tenemos. Y si no hacemos esto, a lo mejor, si la soltamos mueren 100,000 personas, pero si no la soltamos mueren millones más, sí, ¿no? Entonces, decisiones imposibles, que te digo, demuestran más en la complejidad de que nadie tiene exactamente la razón. Y es un tema que Nolan maneja muy bien en sus personajes noir, en sus películas, desde Memento, desde Insomnia, desde lo que tú quieras. También, aparte de que Nolan hace esto por amor al cine, por amor al arte, se metió hasta la ingeniería porque no existía un negativo para filmar en blanco y negro para IMAX. Se tuvo que desarrollar para la película y tuvieron que hacer otro filme especial para poder tener la exposición para las explosiones, porque esta película tiene ceros efectos de computadora. Todos fueron explosiones reales. No dudo que haya efectos especiales y a lo mejor algo pues, para borrar. Pues algún tiene cable, que haber ¿sí? algo especial, por ni modo que detone una bomba nuclear de verdad. O sea, algo. No, detonaron una bomba, pero no fue nuclear. Nomás que hicieron la forma para que la explosión hiciera el hongo que se requería. Ah, ok. Pero todas las explosiones que ves ahí, todas son reales. No hay nada, de hecho, en computadora. No que ahora manches. Fíjate, antes era ver quién hacía los mejores efectos de computadora y ahora es quién hace menos efectos de computadora para decírtelo, ¿no? Pues como antes, como el cine de antes, que todo eran efectos prácticos. De hecho, me sentí que no estaba en el 2023. Me sentí como que regresé al 1990 y tantos. Híjole. O incluso que me sentía en los 70s, donde las películas duraban 3 horas para tomarse su tiempo de decir la película, que había escenas pues pues para adultos, vamos. Y más porque hay muchos cines acá que no están dentro de moles. Todavía llegas, tienes tu estacionamiento y vas exclusivamente al cine. Ves la película y sales y la gente está platicando y todo. O sea, nomás fuiste a eso, ¿no? Ves de que vamos por los cochos o vamos al Carl Jr. y vamos a la película y así. Digo, es un testamento del amor que tiene Nolan al cine. Y el hecho de que todos los actores de esos calibres fueron a meterse a esa película es también de que la confianza que tiene la gente en el mismo Nolan para... Para decir, quiero ser parte de tu proyecto, de que confío en ti. Se discutiría. Bueno, nomás para cerrar esto de, lo, de los Oscars, siento que esta película se, se merece mucho reconocimiento, pero al mismo tiempo no se siente la desesperación. O, no, o sea, se nota el amor por la película y no se está haciendo como que Oscar bait. ¿Me explico? O sea, hay mucha gente que se nota que lo está haciendo a propósito para ganarse su Oscar, y este Nolan se hace que lo hace por el amor al arte. Y como que todo lo demás que venga así de una forma muy, muy orgánica. Es una película muy pesada en diálogos. Puede pecar un poco en tener como que sobreexposición. Y lo que decíamos de que muestra, show no tell, ¿no? Muestra y no cuentes. Pero si mostrabas todo lo que estaba sucediendo, la película iba a durar 5 horas, ¿no? Entonces, Nolan hace algo bien interesante de que cuando está hablando de alguien, mientras alguien está haciendo ese diálogo, temporalmente corta lo que están diciendo, cortan a la persona que está hablando, con el diálogo sigue corriendo, pero te ponen un flashback de la persona de la que están hablando, entonces ya te ubicas de quién están hablando, ¿no? Entonces, eso hace que se le rompa un poco lo tedioso, porque sí está muy, muy Me dicen que la primera hora está un poco lenta y después ya agarra como un poquito más de fluidez. Pero que es importante esa primera hora porque establece las bases de todo lo demás. Que tienes que poner mucha atención porque si estás en la pendeja en el celular vas a perderte cosas importantes. Sí, la actuación de todos es maravillosa. Y por ahí dice la Fanny Mebo que voy a olvidar la escena en NTR. NTR de Oppenheimer. ¿Sabes lo que es NTR? No. Ah, NTR es en el anime, es como cuando hay una infidelidad. Ah, ok. Y sí sé, okay. Sí sé el contexto de eso. Y también es importante porque es una historia que, bueno, no soy experto en historia, de hecho no me gusta la historia, soy más de ciencias exactas, pero es algo que sí vimos, ¿no?, en la escuela, entonces ya sabes de qué va este rollo, ¿no? O sea, sabes en qué va a acabar, pero lo importante es cómo le meten un poco de ficción. ¿Y cómo te van a contar esa historia para que sea relevante, que sea interesante? Y me dicen que en eso dan en el clavo con ganas. Perfecto, no, sí. Y te digo, estás como que la primera mitad de la película es la construcción de la bomba y la otra mitad es como que dices, ah, un día se va a acabar. No, empieza esta cosa. Ah, un día se va a acabar y empieza otra cosa. Entonces tú dices, chinga, o sea, necesitamos más. Pero conforme va pasando la película, te enganchas y te enganchas y te enganchas. Y te digo... mucha gente dice que es la mejor película de Nolan. Yo siento que utilizó todos sus poderes y conocimientos para esta película. Pero es yo creo que ya es cuestión de gustos. Porque siento que Memento para mí sigue siendo como que su obra maestra, así, porque le llegó de la nada. Híjole, yo estoy entre esa y la de que se voltean los edificios y eso. Inception. Inception. Inception. Es como Quentin Tarantino, dice que Once Upon a Time in Hollywood es su mejor película, y sí es la que está mejor construida y la que tiene personajes y diálogos y todo eso, pero siento que Pulp Fiction también es su mejor. Igual Martin Scorsese, Taxi Driver es su mejor película objetivamente, pero yo disfruto más, digamos, Goodfellas o Los Infiltrados por la temática de los mafiosos, ¿no? Pero sí, es una muy buena película, salí súper contento de cine, fue una experiencia increíble, siento que viajé en el pasado... y qué bueno que le esté yendo bien, porque necesitamos más películas así. Oye, tengo una duda, es el soundtrack, ¿cómo te pareció? Me gustó mucho, fíjate, yo pensé que iba a estar muy gacho por lo que me has dicho, pero hasta el momento sentí que era Hans Zimmer, o sea, sí sentí el poderío de las escenas, incluso hasta en donde eran nada más diálogos y empezaba el crescendo de la música, sí sentía la intensidad, y sobre todo cuando iban a hacer la prueba de la Trinidad. Sí me agarró cabrón, o sea, sí me gustó todos los aspectos de la película. Te digo, no sé si ya es cuestión de gustos para decir si es la mejor película de Nolan o no. A ver, déjate presento, carnal, con ustedes mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco de los 12 años, con ustedes ya llegó el Doctor Coloso. Oigan, es tarde, es sin internet y sin bañarse, chingue su madre, porque eso. me cortaban el internet y me cortaban el agua, cabrón. O sea, mal el pedo. ¿Y entonces cómo estás conectado? No, o sea, ya ahorita ya hice una mofufada acá, ya jaló este pedo, ¿verdad? Emergentemente, pero pues pues aquí estamos, no podemos dejar de cumplir otra semana más, pero no, cabrón, oigan, te iba a decir, ¿no se les hacía a ustedes que el Iba a decir el de... El espantapájaros. El Cillian Murphy, güey. Que se está haciendo una pequeña transición como a parecerse a Peter Weller, güey. Como se me figuró bastante Peter Weller en la de Naked Lunch. Okay. Dije, así todo flaquillo, todo con el sombrero, güey. Y dices tú, qué pedo, güey. O sea, no sé, sería mi perfecto Robocop, güey. Si lo jalaron como Batman, güey, perdió Robocop, si lo puede. Pues que sí, fíjate, porque tienen como que similares facciones con los pómulos medio salidillos, como de cráneos casi casi. Y no lo había visto hasta que me dijiste, pero sí, se parece bastante a Peter Weller. Parece un chorro, y esta vez como leí demasiado increíblemente flaco, güey. O sea, ni siquiera estaba así de flaco cuando estaba haciendo Peaky Blinders, güey. Uh-huh. Y ahora está así. De hecho, mantuvo la dieta durante toda la producción, y Robert Downey Jr. decía que lo fregaban porque el güey no podía comer con el casco por lo mismo, y que este rato le mandaba pizzas y le mandaba chingadera. Pero el otro rato tenía que aguantarse hasta terminar porque tenía que pues escenificar al personaje, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Pero por qué no comía con los demás? Porque pues es de método el vato, güey. Mm. Sí, es que, o sea, cuando estás cuidando todas tus calorías y luego... Imagínate que no quieres tomar y vas al bar, pues no mames. Cállate, mámate, becerro, no, olvídate. Oye, sí. Y pero sí, o sea, la película estaba bien épica, güey. Entonces, estuvo muy bien. Y, o sea, ver a Robert Downey Jr. en una faceta más madura, güey. O sea, ya fuera de ser Tony Stark, güey. Ya, o sea, ya es, digamos... Sí, el vato siempre tiene como que ese dejo de actuar como Robert Downey Jr., güey. Pero, o sea, aquí le expandió un poquito más a la paleta de colores, güey. Sí, no, de lujo. Y, de hecho, lo que le decía a Kiki ahorita antes que llegaras, de que desde Chaplin... No veía una actuación tan profunda de este vato que se mete en un personaje así tan chingón. De esa Chaplin y en Tropic Thunder. Me da risa cuando dices Tropic Thunder. O sea, sí entiendo por qué, pero me da risa, pues. Fíjate, me da curiosidad que ahí es donde sí se le nota que actúa, güey. Sí, es que hasta el tonito y el acento. Sí. Es que en Tropic Thunder lo que no ves la complejidad del personaje es que es Robert Downey Jr. interpretando a un güey blanco de otro país, interpretando a alguien de raza negra, y está usando, o sea, sí tiene su mérito, no por nada lo nominaron al Oscar, o sea, no fue porque entonces se murieron de mamones, ¿no? Pero, digo, esos personajes son los que se... Obviamente Tony Stark pues se la voló, ¿verdad? Porque abordó al personaje de una forma magistralmente, pero lo hizo sin esfuerzo. Es él. Incluso Sherlock Holmes es casi también él, pero digamos si fuera inglés, pero... Es él, una mezcla un poquito, no deja de ver a Tony Stark. Es Tony Stark bajado de huevos. Ajá, ándale. Exacto. En inglés. Y se tenía que decir, y lo voy a decir, güey, pero o sea, el papel de cuando estaba interpretando al afroamericano, güey, ¿cómo se llamaba, güey? No me acuerdo qué nombre le habían puesto. Tropic Thunder. No, pero el vato. No, pero el vato, güey. O sea, el personaje... Que... Es the dude disguising for another dude, ¿no? Algo así. Algo así, pero, o sea, yo lo veo y digo, no puedo dejar de ver el tejón, güey. O sea, ese es el tejón. O sea, lo digo. Kirk, se llama Kirk Lazarus. Kirk Lazarus, sí, es cierto. Sí, Kirk Lazarus, sí, es cierto. Y se ganaba un Oscar por cualquier pendejada, ¿no? Y los trailers al principio falsos de que era un monasterio, que era un monje gay con Tobey Maguire. ¡Qué pedo con eso! Oye, y el vato, cuando el vato se desmaquilla, güey, güero, güero de morir, el vato. ¡Qué pedo con eso! De hecho, vato panchoso. Estuvo con madre. No, esa película se ve bien interesante, Tropic. Me encanta. Yo la fui a ver al cine. Bueno, pues ahí está. Coloso, ¿tú quieres comentar algo más de Oppenheimer? No, nada, o sea, la única es siga la regla del doctor Coloso, véala en el cine, porque no, es tan pues, no voy a poder verla en el cine, tengo un viaje en la próxima semana, y yo creo que la voy a ver en el avión. En la pantalla más grande que puedas, güey. Nah, la voy a ver en el iPad. Nah, te perdí en audífono, güey. Ya se enojó. Voy a ver, y lo voy a ver en partes, de ida me voy a vender la mitad, y de regreso me voy a vender la otra mitad. Ah, está bien. Bueno, pero ¿tu iPad es mini iPad o es iPad normal? iPad normal. Bueno, por lo menos. Va a ser el celular, papá, para hacerte enojar nomás. No. Está bien. Es que ya está en formato guiño-guiño, si mal no recuerdo. Bueno, mientras eso sucede, oigan, ¿qué pasó? ¿En qué vamos? ¿Ya empezamos a...? Sí, pues precisamente Mephisto dio su opinión sobre Barbie, dice que también le gustó. Entonces el que no sabe de cine aquí soy yo. Esta es la segunda reseña de la noche. Y no sé si traigas tú otra reseña, Coloso. No. Pues bueno, estoy hypeado por las Tortugas Ninja. Ah, pues de hecho yo quería hablar de las Tortugas Ninja. Quiero decir dos sentados sobre la película. Dime. Sí, es cierto, porque la volví a ver por segunda ocasión y la segunda ocasión me gustó más. Muy bien. ¿En serio? Sí, me gustó bastante. Digo, ahí va. Yo creo que mi opinión es muy similar a la de Mephisto. Así que seré breve. Ya lo platicamos aquí la semana pasada, pero ahí les va. Mis dos centavos sobre la película. Yo creo que lo que dijo Mephisto tiene toda la razón. O sea, si eres fan de las Tortugas Ninjas, eres un chavorruco como yo y esperas ver las Tortugas Ninjas con las que tú creciste, pues va a haber puntos que te van a gustar, pero va a haber otros que vas a decir, no mames, esto no es así. Y lo que sí es igual, pues qué padre, porque están las cuatro tortugas, la animación es preciosa. Me encanta porque se parece a lo que hace Spider-Man sin ser Spider-Man. Es su propia versión, está como que todo dibujado. Y a pesar de que es digital, es como, se ven ahí los trazos de, no sé, plumón, marcador, o sea, se nota y me encanta. El arte es maravilloso. Hasta la música... se nota como si en un lado hubieran apretado más a la pluma, si te fijas. Exacto, exacto. Me encanta el diseño de los personajes, creo que le queda para las generaciones de ahora. O sea, no es mi favorito, pero lo entiendo, creo que soy un poco más tolerante a eso. Hay muchas animaciones actuales que no veo por el diseño, porque soy viejo y porque soy un viejo payaso. Pero me gusta este diseño, creo que les queda, le da la frescura que a lo mejor necesitaba para llegarle a las nuevas generaciones. Lo que no me gustó son los cambios que hicieron con la historia, con el canon. Como que lo que dijiste de cómo aprenden el arte, las artes marciales, como que güey, neta. Pero pues lo aceptas porque esto va para los niños, no va para nosotros. No hay Yamato Yoshi, exacto, no hay Goroku Saki, güey. Exacto, eso es lo que como que no me hace clic. Bueno, no me gusta el cambio que le hicieron a Splinter, pero lo entiendo porque yo soy papá. Me causó mucha risa. Exactamente, me dio mucha risa eso del ordeño. Ordeñado. Y yo, ¿what? y uno que ya está ruco y ha visto tantas cosas en internet como que te imaginas otras cosas, pero bueno. Los ordeñados. No tenemos ubres, o sea, pero... O sea, estás aplicando mal el concepto, pero dices, ¿y qué es eso? El mega ordeñador. Exactamente. Yo dije, ¿por qué usaron esa traducción? Y ya cuando sale esa chingadera que es el mega ordeñador 2, me dije, güey, es cierto, por eso lo dicen. Hablan con puros memes, güey. Sí, no sé si eso sea tan bueno o malo, pero me dio mucha risa. Había memes que mi esposa estaba atacada a la risa de mi esposa. Se están tropicalizando, o sea, a las generaciones de ahora. El peligro, perdón que te interrumpa tantito, el peligro de hacerlo con memes es que va a ser atemporal. En un futuro a lo mejor ya no da clic, ya no va a ser universal. A lo mejor todo lo contrario, a lo mejor van a decir, ay sí, esa época donde los memes, ¿verdad? O sea, como los 80s. Hicieron tres audios latinos para Latinoamérica. No te pases. El de nosotros, el de México, uno neutro para todo el resto de la perrada y uno para Argentina. Ok. Creo que así fue. O a lo mejor hay un cuarto. Lo que yo alcancé a leer es que por lo menos hay tres que se han identificado. Entonces falta que cuando salga en plataformas a ver cuál es el que ponen, ¿no? Ese es uno. Yo creo que va a tocar del país que sea hasta dar el español de México o latinoamericano. Pues ojalá. O que dejen escucharlos todos, ¿no? También que ya es que tú le puedes poner en qué idioma quieres oír el stream. No, lo quiero oír en chino, a ver qué pasa. Bueno. pero bueno, esa parte, el doblaje a mí me gustó. El diseño de los malitos está padre. Me gustó mucho el diseño de todos los mutantes. Pero algo que no me gustó nada, nadita, nada, es... creo que coincido contigo, Mephisto, en casi todo. Abrirlo, eso es como siento que es grotesco para los niños, pero X. No me gustó lo que hicieron Abril O'Neil, y no porque sea chaparra, morena, sino como que ahí te va, no es por el tono de piel. Por ejemplo, voy a agarrar el ejemplo de Nick Fury. Toda la vida lo conocíamos como un vato güero, que tenía canas aquí abajito en las patillas y pelo castaño, ¿no? Ándale, exactamente. Toda la vida lo conocíamos así. Y en el momento que Marvel dijo, va a ser Michael... No se llama Samuel L. Jackson. Es que iba a decir Michael Jackson. En el momento que sea Samuel L. Jackson, es como que, ah, cabrón, me lo cambiaron. Pero, güey, lo hace más badass. O ¿sabes? Le aporta algo. Y a mí me gustó ese. Y ahora ya no puedo ver Nick Fury que no sea Samuel L. Jackson, ¿sabes? Es correcto, pero aparte fue la presentación, güey, porque si te fijas, fue la primera escena post créditos, no lo viste venir, güey, Y o sea, fue, ¿quién es el? Nick Fury, from Chile, ¿verdad? Y te quedas tú, es él, yo sé, pero ya tienes todo el background de Samuel L. Jackson, Exacto. Big Motherfucker, güey. Exactamente, pero volvemos al mismo, o sea, aunque sea amarillo, morado, verde, lo que no es la raza, no es nada, es como que le aporta algo al personaje, y creo que aquí no le aporta nada. A lo mejor lo que me dicen más otros amigos que no les gusta tanto esto, lo que me dicen es que, güey, lo hicieron un personaje real. Y a lo mejor eso es lo que estaban buscando, que es una persona con defectos como nosotros, que tiene miedo de las cámaras como nosotros, que tiene que vencer miedos o La obstáculos, ansiedad. que lo bulean en la escuela. Es como, es un personaje real, tangible, con el cual la gente se puede sentir identificado. Pero a Puede mí ser. eso me vale 3 kilos de, ¿sabes qué? Porque para mí Avril O'Neil era como que la amiga de las tortugas que tira putazos y no le tiene miedo a nada. Entonces, como que, bueno, el que cambien eso es como que a mí me causó ruido y, no, y deja tú que sea chaparra, alta, del color que sea, eso me vale madres. Me duele que era un personaje que yo ya sabía cómo era y bueno. Porque incluso en otras iteraciones, como la hasta la Megan Fox tira putazos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y Sí, tampoco soy le fan de mete en la la. acción. Ajá, y tampoco soy fan de Megan Fox, la neta, pero es como que, ah, se parece un poco más, ¿sabes? Pero bueno, eso no me Sí. gustó. ¿Y cómo arreglan el final? ¿Cómo los malos cambian de opinión tan fácil? Sí, de que hay otra opción. Sí, fíjate que eso tampoco no me gustó porque dices tú, güey, se supone que el Superfly fue el que los crió y todo era como su figura y de repente, este mosco ya no me cae bien y es como que, ah, chingada, así de huevos. Y eso de que medio spoilers aquí en la raza que no la haya visto, pero eso de que Superfly y Splinter tenían la misma meta, pero con diferentes fines, o los mismos fines, pero con diferentes métodos, digámoslo. Ándale. Era como que era el click wow, ¿no? Pero a mí me cagó mucho que Splinter no era el maestro que estaba dando disciplina, que estaba enseñando el ninjutsu, que estaba dando una formación de artes marciales, o sea, sobrio, o sea, chingón y todo eso, y que lo hayan convertido de que no, todo el mundo te va a fregar y que le chingan Es un eso, como papá, es que. un papá, lo que tiene un papá preocupón. Sí, pero es eso, es lo que no me gustó, güey. Pero es que estás. El enfoque es completamente distinto, güey. En el momento en que Splinter era este roedor, ¿verdad? Que todo el mundo quería matar, ¿no? Y luego conoce por primera vez el amor. O sea, es obvio que Y conoce el lado. un humano bueno. Y no, ajá, y conoce un humano bueno, pero o sea, el momento en que conoce a las tortugas, obviamente se iba a enamorar de ellas y los iba a acercar como si fueran sus hijos, ¿verdad? O sea, ¿qué iba a querer más en el mundo? Pero no sé, o sea, el enfoque fue eternamente paternalista, ¿verdad? Y a viejos payasos. Yo creo que esta es más enfocada para nosotros. Ya no somos las tortugas, güey. Ya ahora somos Splinter, güey. Así. Pues no Bueno, sé, pues. es que también como papá, como que, o sea, bueno, es una rata que pues no sabía qué pedo, ¿verdad? Pero como que alimentar de miedo a las tortugas para decir no salgas y por miedo, en vez de decir que por tener cuidado o así, no sé, es algo que a mí me sigue sin gustar. Digo, lo que dije que me gustó me encantó bastante y no cambio mi opinión, Güey, pero... es que no hay un manual para ser papás, güey. O sea, y aquí te lo está demostrando fiel, o sea, a su perspectiva, a lo que él vivió, y por eso vive con miedo. Y él dice, pues, a aprender la defensa. Y fue el vehículo perfecto para que, digamos, hacer las ninjas, ¿verdad? O sea, y hasta ahí el mandado, ¿verdad? Es una pinche aventura, ¿no? Pero, o sea, del trabajo para la casa y se acabó, güey. No, no, no te desvíes, güey. Y esas son las inseguridades de cualquier papá, güey, en nuestra situación, güey. Pues no Sí, sé. y te digo, es la historia que le pusieron a Splinter por cómo lo pusieron, de que era una rata callejera de ahí que todo el mundo quería golpear y matar, es asco. Igual tú te encuentras una rata donde sea, también pues, la quieres aniquilar, ¿no? Pero no sé, yo extrañé esa figura paternal de formarlos con más disciplina y las artes marciales y ahí no, porque aprende esto para dar putazos nada más por si te bulean. Que entiendo el punto que estás diciendo, por eso, pero es eso, porque si ya te metes en lo puritano, pues Son ya como los que. cambios que vemos y que no nos gustaron, pero bueno, ya dijimos, es que esto va a ser para las nuevas generaciones. No está tan mal, simplemente no me gusta, pero pues no sé, no sabemos si esto vaya a funcionar porque cada cierto tiempo hacen un otro inicio, ¿no? O sea, ya vimos las tortugas ninja Nickelodeon, esas, las últimas, las anteriores, donde tienen poderes mágicos y Rafael está todo A la ma grandote. sí. No sé, la película está interesante, pero pues, no sé, no me gusta del Sí. todo. O las otras, las anteriores donde pelearon contra muchos extraterrestres. Ya O las no, ya no. otras anteriores que estaban un poquito mejor. Otra cosa. Perdón, ¿di Coloso? No, di tú. No, lo que también podemos ver es de que esos son como que puede ser la base y que en la siguiente película ya veamos una evolución de los personajes y ahora sí de que Spinner, ¿sabes qué? Estaba equivocado de cómo le estaba yo infringiendo miedo. Lo mejor es de que ustedes puedan tener lo suficiente para afrontarlo, pero no hay que ser como los humanos, tenemos que tener disciplina y todo eso. Que también no sé qué pensar de cuando, igual, spoilers, cuando al final que se quitan la cinta y van a la escuela, eso es algo como que yo dije, como, no sé, como que no veo a las tortugas conviviendo en la sociedad. Me gusta más que estén en la oscuridad y que nomás salgan a defenderla. Exacto, exacto. A que quieran ir a aprender trigonometría y ser parte de una escuela, o sea, no sé. No tiene ellos sentido. No tiene sentido. Oye, saludos al Sorcerer que está ahí en el chat y dice, pero algo que olvidan es que Splinter es maestro de artes marciales y alguien que se dedica a eso no puede tener la actitud temerosa o sobreprotectora que mencionan. ¿La viste, Sorcerer? Por eso nos estamos quejando. Porque nosotros conocemos a Splinter... Y no es ese Splinter el que sale en la película. Y si quieres una figura paternalista, aquí con este comentario me va a dar un balazo en el pie, pero, o sea, tengo razón un punto, porque al menos lo que sé es que la figura paternalista que vimos en la película número uno, güey, o sea, es bien cabrona, güey. Sí. O sea, pero aún así es estricto. No es salgan, estricto. El late la invisibilidad, o sea, ¿sabes? Pero no tiene miedo, güey. No tiene miedo. Y en la escena, o sea, no, sí o no, ahorita, y más ahorita de grande, te hace llorar la escena de la fogata, güey. Donde sí, la... Ay, sí, esa. Ah, no mames, te sí. rompe, güey. Además de que en ese tiempo, o sea, se ponía su traje de gabardina y todo, y podían ir al cine, y podían hacer cosas, eran maduros, sabían qué hacer, sabían cómo comportarse, y sabían cuándo podían ser vistos y cuándo no. De hecho, sí, pues, Rafael va al cine, güey. Va a ver película sí. Critters. ¿Qué película tan absurda? ¿De dónde se les ocurren esas cosas? Me las sé de memoria, güey. Me las sé de memoria con los doblajes. Pero bueno, digamos, de nuevo, esperemos que la siguiente película evolucione y ya veamos al Splinter tal cual. No veo cómo Vivo Girrocoso y todos los mutantes ahora se van a hacer enemigos, siendo que salvaron a la ciudad juntos. Pero bueno, estoy seguro que si es que ya que venga el Destructor, a ver cómo los corrompe a todos. Sí, ¿verdad? De alguna manera. O sea, y sobre todo no tocan el tema de la dimensión X, güey, ni de Krang, ni nada, güey. O sea, pero bueno, es más para puristas como nosotros. Exacto. Total. Pues bueno. Bueno, en final de cuentas, en resumidas cuentas, carnal, ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí me gustó, me divertí, los niños se divirtieron mucho. Creo que estuvo bien, estuvo divertido. Bien, o sea, sí me gustó. Obviamente tiene cosas que no me gustan, que es lo que ya dije. Pero, pues no sé, si este es el inicio de algo, seguro lo voy a estar apoyando. Ya dije, ya vi las figuras de acción, se las voy a pedir a Santa Claus. Y las cuatro y la Tortubán, porque hay Tortubán en juguetes. Y se me hacen padres, ya en como monos, como figuras, se ven chidos, tanto Rocksteady como Bebop, se ven chidos. Sí. Ah, bueno. Y bueno, ¿qué sigue? Es que iba a hacerlos llorar porque quería poner esto. A ver si se ve ahí. Ahí está. No, la fogata. Es la fogata. Cuando se manifiesta el espíritu. Las verdades más grandes y mejores de los ninja. Ahí está. Ya, porque luego nos corta YouTube. Sí, pero, sí, ya sabes. Pero bueno, ahí está. Está bien verga esa película. Me sé todo el doblaje. Y está mal hecho el doblaje. Hay escenas donde meten la voz de Leonardo siendo Donatello, pero como que no le captan el color de la cinta y se equivocan. Pero bueno. Y esa película está todavía... Nadie la ha podido superar hasta el momento, a mi punto de vista. Le daría puntos a Turtles Forever. Cuando se juntan todas las dimensiones, hicieron el Spider-Verse antes que todo el mundo. Tiene mucho corazón así, pero mi favorita sigue siendo la de 1990. Sí, obvio. Bueno, pues creo que con esto, a menos que traigan algo más, creo que con esto terminamos las reseñas de esta semana. No sé si traigan alguna otra cosa. Creo que yo no vi nada. Okay. Yo déjame te digo rápidamente, vi la película nueva de Gal Gadot que está en Netflix. Sí, es cierto. Que se llama Heart of Stone. ¿O cómo lo pusieron? Agente Stone. Es de espías, se me antoja. Es una tipo Jason Bourne, El meollo del asunto, se lo voy a dar así de que en un minuto, es de que manejan una tecnología bien salida del calzón, de que bien súper, de que te mamaste, de que en el siglo XXV la van a tener, yo creo. Y obviamente los malitos quieren esa tecnología, etcétera. Eso es como que tenemos que protegerla a todo costa. Sin embargo, todas las escenas de persecución, de golpes, de choques, de balazos, están muy padres, están muy bien coreografiadas. Están muy bien logradas, el peligro se siente real, los edificios que se caen se sienten con madre, las explosiones están bien chidas. Me gustó mucho de que Gal Gadot es productora aquí también, no contó tanto con su belleza natural, hasta parece desmaquillada, se ve ojerosa, se ve así como que una. O sea, sí, obviamente se sigue viendo guapa, pero se encargó de no verse como Angelina Jolie en Tomb Raider o no sé. O sea, no se convirtió en una Bond Girl tratando de patear traseros, entonces como que la aterrizaron más en ese sentido, como que balanceando la tecnología super seriedad del calzón, y pues bueno, estaba muy entretenida, estaba muy bien coreografiada, no me aburrió, la pasé padre, yo, si la pueden ver, ya está pagando Netflix, pues yo sí la recomiendo que la vean, está súper palomera, te digo, tiene twists que yo no veía venir. Órale. A mitad de la película y después hay unas cosas que dices, va a hacer esto y le puedes atinar fácilmente, pero sí hay unas cosas que sí te agarran en curva. Muy bien. Entonces, va. Me parece, la voy a ver el fin de semana. O espero poder verla a ver el fin de semana. Me parece bien, Va me que va. parece bien. Yo también le voy a dar la oportunidad. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? No, creo que ya. ¿Qué es esto? Bueno, es un musical. ¿Y esto? Ya hablamos al tema. Bueno, vamos a darle al tema de la semana. Oye, ¿cuál es el tema de la Porque semana? usted no lo pidió Los y extraterrestres. vamos a y vamos a platicar. Este tema va Los con marcianos Doctor llegaron ya. y llegaron bailando Bailando ricacha, cha-cha-cha. ricacha, ricacha, ricacha. Oye, va con dedicatoria para el doc para el tejón, que le Ah, encanta sí. todo esto del fenómeno ovni. Tururururu, ¿Es creyente el tejón? tururururu, bastante. Oye, ¿es creyente o es de que lo afirma así, de que ya está, de que seguro? No sé cuál es la diferencia, güey. No sé. Mira, mira, o sea, te voy a poner la respuesta ambigua, estilo mi papacito de siempre, güey, mi queridísimo Carl Sagan, güey, que diría, güey, pues, si hay un espacio tan grande y tan vasto y somos Sí. el tamaño de una partícula de polvo, en comparación de todos los, pues no creo que ni siquiera polvo, creo que hasta microscópico, ¿no? En Menos comparación que un átomo. En comparación del universo, nuestra galaxia es un átomo, güey. es un Es acto. correcto, o sea, o subatómico en dado caso, porque es tan vasto, güey, tan grande, o sea, sería muy cerrado o muy, pretencioso de nosotros simplemente decir que somos la única raza que existe, ¿no? So, afuera, Sí. obviamente hay vida. Como fíjate, Carl Sagan, que escribió el libro que se basó en la película de Contacto, que también es una obra maestra de Robert Zemeckis, Se me quiso. que dijo algo similar, y obviamente pues de Carl Sagan, ¿no? De que habiendo miles de millones de galaxias con miles de millones de sistemas solares, si somos los únicos con vida, sería un desperdicio de espacio. Obvio, a huevo. Pues The ya waste of me space. ganaron mi comentario con el que quería cerrar. La verdad es que sería muy, primero, muy Va. tonto. Y en segundo lugar, muy egoísta pensar que somos los únicos en este universo, ¿no? O Muy sea, soberbio, que ¿no? O sea, también, pensar somos. habiendo tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio, y creer que somos los Y únicos, no. coincidir. No. O Aquí lo sea. interesante sería o sea, si somos de esta inteligencia, ¿sabes una cosa? De las películas que más me ha encantado de extraterrestres, de esta temática, es la de Hombres de Negro, güey. Porque, o sea, en algún punto, en un punto, y sabes que me encanta esa película, esto, Sí. carnal. Pero sabes que en un punto de la película, o sea, el agente K, interpretado magistralmente por el Tommy Lee Jones, dijo, o sea, hay algunas sociedades inclusive que nos creen que la inteligencia humana es una enfermedad, güey. O sea, ¿te imaginas qué te va a entender eso, güey? Si ahí, o sea, afuera, güey, mezclándolo un poquito, güey, con la temática Lovecraftiana, güey, que él hacía, allá afuera hay entidades, seres vivientes increíblemente más inteligentes que nosotros, que no saben de nuestra existencia, güey. Somos hormigas para ellos, güey. ¿Tú por qué crees que van a querer contactarnos? De hecho, o sea, una cosa es decir o afirmar que existen y otra cosa es que ya nos visitaron o de que están entre nosotros. Nos van a ver como una especie salvaje, güey, simplemente, güey. Es que hay muchas hipótesis al respecto. Y ahorita les puse la imagen de E.T., pero déjame poner otra cosa. Hay muchas hipótesis, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, a pesar de que somos tan inteligentes como decimos que somos, güey, no podemos salir de nuestro sistema solar. O sea, no podemos llegar ni al chingado Marte, ¿sabes? O sea, no mandamos sondas siquiera, y nada más. Ni siquiera explorar el océano, güey. Ándale, exacto. Y ellos que sí, que... Ok, bueno, primero... Tenemos que como que tratar de entender que seguramente existe, ¿no? No puedo afirmar totalmente, pero... Supongamos que es en el entendido de... Bueno, hagamos un supositorio, pues una suposición de que todos entendemos que sí existe, ¿no? O sea, no quiero meterme con la creencia, ni la religiosidad, ni con... No quiero meterme en pedos, nomás que para este ejercicio... Matemáticamente hablando, es lógico que exista una vida inteligente para nosotros. Exacto. Entonces, si nosotros no podemos salir... O sea, ellos qué tan avanzados no están como para ya estar aquí. Ahora, no sabemos, hay muchas teorías, ¿no? Hay unos de que dicen que siempre han estado aquí, pero nada más son de otra... Bueno, que han estado aquí antes que nosotros, primero unas, ¿no? Otras dicen que, que no es que viajen en el espacio, como nosotros entendemos que funciona esto, sino que viajan a través de dimensiones. Sí, o agujeros de gusano. Ah, ¿no? O también por agujeros de gusano, exactamente. También no sabemos si realmente cuando viajan es como... tienen esta forma que todos medio sabemos cómo es, ¿no? El cabezón ojón. No sabemos si... O sea, chingado con los ojos. Uno está aquí abriendo su corazón y sales con tus cosas. Bueno, pero con dos ojotes. Pero no sabemos si así son. O se hacen así por el viaje. ¿Por qué no nos contactan realmente? Si a lo mejor no pueden vernos, tocarnos. O también nos va a meter en el pedo reptiliano, ¿no? Cosas así de que ya están aquí y son los que nos controlan y nos vigilan. Y nomás se hacen güeyes, ¿no? O sea, hay tantas opciones ahí en el mundo. Y también por qué también Hollywood lo ha explotado tanto, ¿no? Como Mars Attack. O sea, hay N cantidad de películas de invasiones alienígenas. Desde chistosas. A cosas un poquito más, pues no sé cómo decirlo, más dramático, artístico. O, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, Orson Welles, que la gente creyó que sí estaba sucediendo cuando era una radionovela, güey. Que salía con sus escopetas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no sé, este tema da para mucho, entonces vamos a tratar de abordarlo un poquito. Pero, bueno, ya, obviamente, para poder platicar este tema, estamos en el entendido de que creemos que sí existen, ya no me quiero meter en si usted cree o no quiere creer cómo son y la fregada, pero vamos a tener que hacer este ejercicio para que este tema funcione, ¿no? Vamos a hacer una pinche puñeta mental, güey. Gracias, sí, eso. O sea, no es acerca de que existen o no, sino si están entre nosotros o si han llegado a la Tierra. Exacto. ¿A ustedes les ha tocado ver algún avistamiento que ustedes hayan visto? Ni yo, todo por internet. Lo que has visto es fácilmente explicado de muchas formas. Y ahorita como más siempre, con los drones y la chingada. Como más. Siempre, exactamente. Como yo voy a utilizar mucho material de Neil deGrasse Tyson, porque es un astrofísico que yo escucho mucho. Sí. Y este vato dice de que la gente ve algo en el cielo y dice, es un ovni, que ovni significa objeto volador no identificado. Pero no puede decir es un ovni y luego decir que es un extraterrestre, porque primero, no identificado significa que no sabes qué es, por lo tanto no puedes aseverar que es un extraterrestre. Puede ser un frisbee, ¿verdad? O sea. Puede ser un frisbee, puede ser un dron, puede ser un globo aerostático de esos que usan para el clima. Puede ser muchas cosas, pero... estoy viendo aquí un carro, un objeto volador que está dando vueltas y la chinga, pues va en la carretera el güey con curvas, ¿no? Entonces, para él piensa que está dando vueltas, ¿no? Pero sí, bueno, ya, se me cayó. Es que mira, por ejemplo... Neil deGrasse Tyson es súbdito de Carl Sagan. Cabe señalar. Sí, él lo inculcó. O sea, Neil deGrasse Tyson es el Carl Sagan de la nueva generación, por así decirlo. Es que mira, no es que quiera ser escéptico, pero hay mucho... Porque la mayoría del material donde se ve, no se ve tan... ¿Cómo decirlo? Tan claro. Porque siempre se ve a lo lejos, borroso. O sea, no sé si nos están ocultando información... O no sé, hace días salió en la corte de los Estados Unidos unos vatos a decir que Pues que el gobierno de Estados Unidos tiene información de esto, que los tiene guardados en quién sabe dónde. Entonces es como que, güey, o sea, algo que se sabe, es un secreto a voces, ¿no? Sabíamos eso, lo de famoso Roswell, el área, ¿qué? 51. 51. Ahí Nuevo México, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me hace ruido es por qué todo el material que existe, todo se ve así como la foto que les puse, o sea, se ve borroso, se ve a lo lejos, no es legible. Y hay muy poco material que como que medio se ve claro, pero, ¿sabes? No hay como que... O sea, tenemos ahorita cámaras 8K, 12K, o sea, tenemos pinches cámaras locochonas y aún así tenemos este tipo de footage. No, es lo que a mí me hace ruido. Tienes un pinche zoom para ver a la vecina cambiarse, güey, de edificio a edificio, güey, pero no tienen la capacidad de poner bonito, güey. Y ahorita tenemos cientos, si no es que miles de satélites alrededor de la Tierra en todo el tiempo apuntando hacia abajo. Sí. O sea, controlando todo el pedo y nadie ha captado así nada de nada. Y muchas de esas, como la imagen que acabas de poner ahí, a veces de que no, se está moviendo muy rápido y no lo puedo alcanzar y todo. Pero es que es un avión arriba, a la altura, tratando de captar otro objeto que va abajo, que a lo mejor va más lento, pero como tú vas a una velocidad, la perspectiva hace ver... Este viene para acá despacito y este viene acá muy rápido, pues se ve como que muy rápido por la perspectiva de en la que lo estás viendo, ¿no? Aparte de la altura, la velocidad y todo eso. Y además hay muchos vatos. Aquí en la laptop tú puedes hacer efectos especiales y hacer insertos y hacer crops y la madre. Y puedes también tratar de generar cosas falsas que han sido debunkeados un número de veces, ¿no? Pero en principio, vamos a pensar así que sin la evidencia, ¿no? También, como dice deGrasse Tyson, si vinieron y dijeron, esto no vale la pena, y se fueron. No, probablemente. Sí, porque si no ya estaríamos esclavizados o terraformado el pinche planeta. O no tenemos nada que les pueda ayudar a ellos, porque nos van a querer contactar simplemente, güey. Exactamente. Es que mira, nosotros pensamos de que, pero lo vemos con los ojos grandes y tal como son, porque nos proyectamos en que, son como nosotros, pero deformes. O son, si llegan aquí van a venir a invadirnos porque si nosotros vamos a un planeta que tiene petróleo lo vamos a atacar, o sea, pensamos que van a ser así, pero también te pones a pensar en que qué civilización, qué planeta tendría que llegar a desarrollar esa tecnología para crear hoyos, agujeros de gusano, o viajar a la velocidad de la luz, o lo que tú quieras, como que se requeriría un esfuerzo de todo mundo, o una evolución de civilización increíblemente, o sea, nosotros tenemos unos 10.000 años, ponle así, como humanos que empezaron a utilizar herramientas. O sea, imagínate que esos vatos ya tienen 1 millón de años viviendo como especie para poder consolidar esa tecnología. Entonces, para el momento que quieres hacer eso, a lo mejor ya no traen cosas de guerra, ya no traen esas ideas porque dicen, no, o sea, ya evolucionaron mucho ir más allá. Si nosotros vamos a cualquier parte que tenga algo que nos guste, obviamente lo atacamos porque somos hasta cierto punto primitivos. Sí, todo lo queremos así, entonces, arreglar a putazos. Se hace el caso de que si alguien llega así, es porque ya evolucionó su civilización para ya no venir a hacer eso. Otro ejemplo de que la diferencia entre la persona más inteligente, o entre los humanos inteligentes y un simio, el más inteligente, es el 1% de capacidad cerebral. Entonces, lo que un simio muy inteligente puede hacer es como que lo que puede hacer un niño de 6 años, de 5 años, de que acomodar cajas, de hacer sumas, bueno, sumas quién sabe, pero lenguajes de señas y todo eso. Entonces, muy bien, tú que pusiste las cajas, que encontraste la forma redonda, y, o sea, lo que hace un simio. Imagínate un 1% de nosotros a un extraterrestre. Lo que para nosotros es hacer unas ecuaciones diferenciales o lo que hizo Einstein, para ellos es acomodar cubos encima de otros. Sí, estos vatos han de estar eso. De que... Digo, estos güeyes no nos sirven para nada. Sí. Ahora, últimamente, fíjate, es excelente tu punto. Somos simios para ellos. La diferenciación es la separación genética entre una especie y otra, güey. No tenemos punto de comparación. Ahora, yo nunca me había cerrado la idea, güey, de la vida extraterrestre para nada, güey. Pero si te fijas, güey, en todas las representaciones, Hollywood, güey, cómics o lo que quieras, güey, siempre queremos ver a nuestros similares a nuestra forma, güey. Siempre tiene que ser una forma antropomórfica, güey. Fue hasta que leí Lovecraft, güey, cuando me di cuenta, güey, que no necesariamente tiene que ser así, güey. Lovecraft, güey, en la de la montaña en la locura, güey, describió a... Él llama a los antiguos, güey, pero eran estos seres, güey, que literal eran una verga con patas, güey. Ah, Sí, era una verga con patas y es y yo unos ojos así eran increíblemente inteligentes, ¿eh? Increíblemente rápidos, increíblemente hábiles para nadar, güey. Y es se podían adaptar a vivir terrestremente, güey, o a vivir acuáticamente, güey. Y dices tú, a mí me destornilló, güey, por completo, porque siempre vives con la con E.T., güey, los extraterrestres cabezones, güey. Siempre tienen esta forma como nosotros, dos brazos, dos piernas, güey. Sí. Pero, güey, ponte, o sea, un extraterrestre, güey, literal es una verga con patas, güey. Una verga, o sea, con O Kang y codos, ¿no? Kang y codos, o Sí. sea, sí. También porque, porque los Simpsons también se han estado pirateando muchas ideas de Lovecraft, porque esos tantos tentáculos. Pero no tienes, no, porque es que descabellarte esa idea, güey, porque. Digo, o sea, nosotros queremos ver a nuestra imagen, güey. Es más, güey, Dios, güey. Es este viejito, güey, que se parece a Santa Claus, güey. Sí. O sea, siempre lo pintan de esa manera, güey. ¿Y qué tal si es un pinche espagueti con ojos, güey? ¿Qué tal si es esta pinche Sí. verga con pies, güey? O sea, no, nunca te has puesto a pensar eso, güey. Que es Claro. un pinche accidente, güey, Ay, del universo, güey, güey. qué chuloso. Güey, a mí se me ocurrió Una pizza. otra hipótesis de que a lo mejor los marcianos vienen a avisarnos de que algo va a pasar y quieren avisarnos y llegan y algo pasa, ¿no? O sea, no pueden llegar y no pueden llegar y Fíjate. están intentando y simplemente dejan, o sea, Lo no llegan y pero tampoco dejan de intentarlo porque sigue habiendo avistamientos. que te voy a decir es esto, güey. O sea, van a llegar, güey. Vienen cada cierto tiempo, güey. Probablemente, güey. Y ven y dicen: ah, mira, güey. Tienen religiones. Ah, mira. Tienen idiomas, güey. Ah, mira. No se ponen de acuerdo esos pendejos, güey. O Mira, sea. ya se están matando, ya acabaron la capa de ozono. Es correcto, o sea, Ya yo extinguieron veo. tantas especies. Yo veo eso, güey, y dices, qué hueva, güey. Qué hueva con ustedes, cabrón. No, Sí. no, no estás. A lo mejor le llama más la atención llegar a un planeta con microbios apenas que está empezando la evolución y de ahí se agarran, ¿no? Ahora, hay muchas teorías acá también. Bueno, hablando de eso de las formas que dices tú, me gustó mucho la película de Denis Villeneuve de Arrival, o La Llegada, no sé cómo le pusieron, con Amy Adams y Hawkeye, donde eran también unos pulpos, o sea, Oh. como unos calamares así, y aprenden el idioma de señas, y se tardan un chingo en poder comunicarse unos con otros, porque en Estados Unidos, en todas las películas de Hollywood, todos hablan inglés, Sí, por alguna razón. en todos los países. Pero se esfuerzan, ellos se esfuerzan por comunicarse, ¿no? Supongo. Claro, o sea, y cuando pueden descifrar el lenguaje, esta chava viaja en el tiempo. Spoiler, para que no haya visto la película, pero No la he con ese visto. lenguaje, o sea, no, te la recomiendo bastante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la idea que hizo Prometeo. No sé si la cacharon ahí de Ridley Scott, Yo sí la vi. donde llegan al planeta Tierra que está todo virgen y este vato, la primera escena, ¿Qué siembran los estos? se avienta al agua y se deshace el vato. Y se dicen de que llegaron y eso se lanzó, se desintegró para dar paso a la vida, ¿no? Ah. Y después de un rato, y esta idea me fascina, y lo mencionó Ridley Scott y no lo ha mencionado en otra parte más que en entrevistas. Luego, ¿qué tal que después esos ingenieros regresa uno del cielo, llega aquí, puede hacer un chingo de cosas, puede revivir a la gente, puede hacer cambios, puede transformar materia y todo eso porque viene de arriba? Dice que su reino no es de este mundo y la madre, y nosotros por lo crucificamos a la verga. Ah, sí es cierto, no me acordaba de eso. Imagínate que Jesús haya sido un Un extraterrestre extraterrestre. enviado del cielo porque podía hacer cosas, pero porque vino aquí a poner orden y a crear a nosotros y a toda la vida. Así, cuando dijo de que quiero llevarlos al reino de mi pa de los cielos, además de arriba y todo eso, y que nadie le creyó, dijo, esto está loco, y pum. Lo crucificamos a la verga. Pues fíjate que, o sea, no por nada, Okay. güey, fue una vertiente, güey, para tratar de contactarnos si ese es el caso, güey. Pero fíjate que el tema de los ingenieros a mí me fascina un chingo, güey, porque Sí. pinches pelones perfectos, ¿no? O sea, Que o pueden sea, crear y mal. hacer todo, o sea. Oye, es que ese punto que mencionaste tiene mucho sentido y no sé, ahorita me voy a meter con la historia otra vez, como la sagrada o santa Inquisición, ¿no? Que nos retrasó en conocimiento, ¿sabe cuántos pinches años, güey? Porque todo Sí, era sí. herejía, güey, y luego los castigaban bien cabrón, o sea, Y quemaban los libros, güey. Y quemaban los libros, o sea, no solamente que martirizaban a la persona que estaba tratando de iluminarnos, sino que quemaron, o sea, destruyeron todos los vestigios de esa, de su investigación y todo. O sea, es como que, güey, qué pedo. Uh-huh. Entiendo ese punto que dices que vienen los marcianos. Ah, pinches vatos les faltan todavía, ¿no? Que, como que vengan cada siglo, ¿no? Y, ah, ¿y sí, ahora sí. qué hicieron? Ay, la peste. Bueno, volveremos. Fíjate ah, que los pinches hippies y la guerra mundial. Ah, bueno, volveremos. La bomba atómica, güey. No te ves muy lejos. La bomba. ¡Uta madre! Estos güeyes se quieren matar, güey. Sí. O sea, ¿qué hueva con esos cabrones? Sí. Cuando dicen, oye, pues ahí tienes el recurso más grande de todo el mundo, güey. O sea, y no lo usas, que es el sol, güey. Ya te tardaste, ¿no? En sacar energía, o sea, otra fuente de energía, güey. Ah, perdón, te importa el dinero. ¿Qué es el dinero? Sí. No, qué hueva con esos puñetos. O mira el calentamiento global. Hagamos una apuesta a ver cuántos años le quedan a este planeta. Sí, claro. No, o sea, si no vienen ellos y detienen este pedo, güey, no sé qué va a pasar, güey. O sea, simplemente no. ¿Por qué lo detendrían? No. O sea, si no. Porque para ellos somos su cajita de Petri, güey. Nos metieron en la incubadora, güey. Yo que soy químico y hago eso, güey. O sea, siembras en la cajita de Petri, metes en la incubadora, checas el crecimiento, güey. Para ellos somos eso, güey. Para decir, ah, la verga, güey, se está desintegrando este pedo. Vamos a ver qué pedo vamos a hacer, güey. Perdón, sigue. No, o sea, iba a decir enfermedades y guerras y religiones y diferencias políticas, güey. Van a decir, política, ¿qué es eso? Puta, pinches vatos. Están respirando el mismo aire y no saben qué pedo, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser eso también, de que nosotros somos un experimento de alguien, o mi favorito personal es de que nosotros somos... No somos reales, simplemente vivimos en una simulación. ¡Ah! ¿Estamos dentro de la Matrix? De un experimento de un extraterrestre, y esto es... Todo esto no es real, solamente lo sentimos como real y somos bits. Pero me pellizco y duele. ¿Qué es dolor? ¿Qué es real? Si es algo que puedes ver, tocar, oler, son solamente percepciones de tus sentidos. ¡Cállate, Morfeo! ¡Qué pedo, güey! Ah, pues ya estás pelón, ¿verdad? Sí. Pues es cierto, se me olvidó. Ya. Aquí tengo la pastilla naranja. Señor, esa es para la gripa, güey. Ah, esa, señor, va a tener una tremenda reacción, güey. No. O sea, pero qué tan escayado sea eso de que alguien desarrolló. O sea, nosotros ya tenemos inteligencia artificial y estamos generando cosas, y le preguntas a ChatGPT que haga un guión, y estamos a nada de crear más mundos, y tenemos los Sims, y tenemos lo que tú quieras. Y qué tal que alguien dijo, pues estos son todos los elementos, y se desarrolló la inteligencia, y estamos así como los criptos así minando a años y años y años y años, y somos esto, y somos una simulación, que no somos reales. Chan, charan, chan. ¿Y por eso nuestra vida es tan corta? Fíjate. Para no poder llegar a más allá y saber qué está sucediendo. Siempre he pensado eso, fíjate, que a lo mejor para algunos seres vivientes, nuestra vida, la longitud de nuestra vida es un pinche día para ellos. No es una pinche hora, güey. Si fuera el caso, güey, sí seríamos un pinche experimento, güey, una pinche caja de Petri, güey. A ver cómo vamos creciendo, güey. Sí, puede ser. Y esta pinche caja de Petri, güey, se está yendo al carajo. Cuide el planeta, estimado, pues escúchame que escucha. No tire agua, aquí en Monterrey no hay agua. Cuide el agua. ¿Otra no, vez? No contamine, sí, güey, las presas están de la fregada. Sí. No desperdicie el agua, no tire basura, no queme basura, recicle. Puta, tantas cosas que podemos hacer. No consuma tanta electricidad. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar el medio ambiente. Sí, siempre un arbolito, güey. Siempre un arbolito, con eso tienes, güey. Andale. Ten tus llantas siempre a la presión necesaria, contaminas menos. También. Oye, pero fíjate que esa es otra pinche sacada del calzón, güey. O sea, la pinche tecnología está del carajo, porque estamos utilizando recursos fósiles, güey, para alimentar carros eléctricos, güey. O sea, pinche balazo en el pie, güey, con eso, güey. O sea, la tecnología es... Yo creo que aquí la única de otra es que es una. Empecemos, una vez hubo un proyecto, güey, fíjate, como sociedad, güey, como seres humanos, simplemente, güey. O sea, olvídate la raza, güey, olvídate la religión, olvídate los países y todo, güey. O sea, por eso la poderosa canción de John Lennon, güey, o sea, es un pinche himno a la vida, güey. Y qué mejor legado que ese para poder explicar, güey, que imagínate un mundo donde no haya todas esas barreras, güey. Porque fuera de ser elementos que te identifican, güey, terminan siendo una barrera que te diferencian, güey. Tu estatus social, güey, tu color de piel, güey, tu idioma, güey. O sea, son cosas que creo que a final de cuentas los marcianos, güey, si vienen a vernos, güey, dijéramos, esta pinche sociedad no va a progresar jamás, güey. Porque creo que como sociedad, güey, como especie, güey, creo que podemos aspirar a cosas muchísimo mejores, güey, si nos uniéramos todos, güey. Porque a mí me encantaría escuchar, güey, chistes, güey, y culturas de, no sé, Rusia, güey. Pinches sociedades que son bien extrañas, güey. Pero, o sea, la barrera del idioma es bien cabrón, güey. O sea, si empezamos con un proyecto así, güey, tan cabrón como unificar los idiomas, güey. O sea, y empezar a unir la mente, güey. O sea, hacer una sociedad creativa. No sé, güey. O sea, no sé cómo llamarlo, güey. O sea, pero creo que hubo una vez un proyecto, güey, de hacer un pinche idioma, güey, universal. Un idioma mundial, güey. Y fracasó a la verga, güey. Creo que no se pudo lograr por lo mismo, güey. Como dijeron, no, güey, mi identidad, güey. ¿Cómo me quieres quitar mi pinche identidad, güey? La verga, güey. Pues, a la verga la identidad, ¿qué te importa más, güey? Ay. Sí, es como la Torre de Babel, ¿no? De que todos quisieron unirse por la avaricia de llegar a Dios y los mandaron a LV. Fíjate que también está la... Pues ahora que ya que nos metimos a la cosa muy científica, ahora vamos a meternos a la onda conspiranoica. Porque qué tal que sí es cierto, que ya están aquí, ya vinieron y nosotros estamos como que pasando o explotándolos, ¿no? Porque también existe esa conspiración de que a partir de los años 60, 70, que es cuando supuestamente se atraparon todos los, y eso lo menciona en Independence Day, en la versión extendida, que desde que agarraron a los ovnis, en los Roswell y así, de ahí evolucionaron muchas tecnologías, que... Si te fijas, hubo un boom en pasamos de bulbos a transistores a microchips. Oh, sí, sí, sí. En ese rato, y se desarrolló el CD y las cosas magnéticas. O sea, el boom de la tecnología dio un brinco así desde que supuestamente atraparon a esos extraterrestres ahí en Nuevo México, ¿no? Y que ya los tienen y que están explotando esa tecnología. O sea, ¿qué tan factible pudiera ser eso? Les voy a pasar una historia... Que, bueno, no es historia, pues una anécdota así rápida que me pasó cuando estaba estudiando cine, un director de fotografía, súper de que impecable la persona y así, que trabajó en varias películas y videos y lo que tú quieras. Me dijo, no, yo una vez fui a la NASA a hacer un trabajo de filmación, ¿no? Y estábamos así, bueno, que voy a ir al baño y estaban hasta en la chingada y se metió por donde no debía. Digo, y, o sea, no había así como que tarjeta de seguridad y que la chingada. Y de repente pasó por una parte y vi algo que no era de este mundo. Dije, sí, vi una nave como que no era, o sea, puede ser un prototipo, lo que tú quieras, pero no lo ves ni en revista, ni en películas, ni nada. Y que alguien le dijo, ¿viste lo que viste? Sí. Bueno, nadie te va a creer. Y ya, no le dijo nada y se fue así de que... Wow. O sea, no le dijo de que si era un prototipo militar, no le dijo que si era no sé qué, y digo, pues lo que tú creas, que quieras, que sea, y ya, entonces, y él me dijo, yo vi, pues también asoció de que estaba viendo de que algo fuera de este mundo, pero quién sabe, si nosotros los mortales tenemos acceso a Google Maps y podemos ver todo el mundo, la comunidad de nuestra computadora y así, imagínate qué tecnología no pueden tener los militares. ¿O qué tecnología no puede tener la NASA aquí estoy, con ese señor presupuesto? Militar, aquí estoy en mi casa. Se me cortó el internet. Pinches cascos de aluminio, la verga, güey. ¿No? Ándale. Te llegan a la casa del Mephisto. No estoy diciendo nada. La mir, deme su visa, cabrón. ¿Ustedes han escuchado alguna historia o algo así? ¿Alguna...? Lo único que yo he escuchado, por ejemplo, o sea, no es una fuente muy fidedigna, güey. O sea, es un camarada que es piloto, güey. O sea, okay. Pero es esos vatos bien chancheros, ¿no? O sea, es un saludo al Poncho. Saludos al Poncho. Pero dice, salud. No, güey. O sea, lo es que es neta, güey. Hay cerca de 12,000 a 22,000 aviones en el aire. A cualquier hora del espera, día. Espera, espera, algo pasó. ¿Qué? Qué pedo. Ay, ay. Sí, al parecer sí. Ah, bueno. ¿Qué pedo con la Gal Gadot, güey? Solo hace una carita bonita, güey, pero está bien seca la mona, güey. ¿Qué pedo? No, yo creo que ya se puso bien, ya comió más pan. Está guapota, a mí siempre se me hizo muy guapa. Con todos sus defectillos. Oh, está bien seca, güey. Bueno, ok, está bien, en gustos romanos. Está lindo, está lindo. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, todo el tiempo... hay de 12.000 a 22.000 aviones en el aire, en cualquier momento, cualquier hora del día. Y resulta que de todos los miles de esos aviones tienen un piloto y un copiloto y a lo mejor alguien más, ¿no? Y resulta que nadie ha podido repartir, no ha podido reportar nada. Y vamos que varios de esos pilotos tienen sus canales de YouTube también, pues, para decir cosas, ¿no? Pero bueno. A lo mejor, o sea, dice algo, güey, le tumba el pinche video, güey, la verga, güey. Y luego, o sea, en chinga, güey, le revocan el pinche licencia de piloto. No, güey, no se la van a jugar así, güey. Pero pues bueno. O sea. No sé. Porque también podemos tirarle eso, ¿no? De que YouTube y Google y Facebook y todo el mundo está así de que monitoreando así como. Ah, con esta película Enemigo del Estado de este Will Ah, Smith sí, y la Jackman. güey está con madre, güey. De que desde el 83, si tú decías la palabra presidente y matar o lo que sea, te detectaban tu llamada y te iban y te cargaba el palo, ¿no? Y ya, pero pues no sé, te puedes poder conspiranoico al respecto. No, la intención de este episodio, meternos tan conspiranoicos, o sea, yo quería tocar más temas como a ver, películas y la verga, pero pues ya nos metimos, ya nos sacamos el Pues, calzón. no sé, películas favoritas de marcianos. Yo creo que clásica va a ser E.T. siempre, toda la vida. Que no entiendo Sí. por qué hicieron al marciano tan feo, güey. Pero feo con F de fundillo. O sea, pinche E.T. no está bonito, güey. Yo tenía de niño una alcancía del pinche mono ese. Ah, Y sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. me daba miedo ese pedo de niño. Así como que, güey, ¿por qué hicieron al pinche E.T.? Está feo, güey. O Güey, sea, una vez sacaron tiene un pinche color de. juguete, un dedo, güey. Un dedo que parece un dildo esa De hecho, chingadera, es tan grande ese dedo que es para que tú le recuerdes al tamaño que te quepa en el dedo. güey. ¿Es en ¿Para serio? qué? ¿Dónde? No lo recortes, No, no no, lo no, no. recortes, así. Que de Qué repente feo. lo metes y abres la boca y te sale la luz. Se te lo viene a la boca, güey. Qué Es pedo. que mira, voy a poner la imagen, pero sí parece. Ah, no ¿Lo pongo o no lo mames, güey. pongo? Ese A pinche, ver, sí, sí, palo, ponlo. A ver si pinche no nos jalada de calzón, güey, con cortan eso. aquí el pinche Oye, transmisión. fíjate que. Nuestra audiencia merece saber la verdad. Pero fíjate que en aquel entonces, o sea, es la magia, güey, de la final de los 70s y principios de los 80s, güey, que los del marketing querían vender todo, Incluía güey, pero no sabían baterías, cómo, güey. güey. Incluía Sí, se baterías incluye. porque brillaba esa No madre. mames, ese es un dildo, güey. Es un dildo, Pues para güey. O que sea, es un veas, dildo. para que Es un veas. dildo, güey. Tiene la textura. No mames, o sea, qué Menudo pedo. y todo el pedo. O sea, que lo va viendo el vato y así, pinches ideas locas, güey. Y si me lo pongo en el dedo y. Oh, güey. Cuando no se despierta el marciano, güey. Aquí está tu pinche marciano, Chicoloso, güey. güey. Chicoloso. A ver, No otro mames. marciano, famoso de Hollywood, ¿verdad? Vamos a cambiar. Otro. Ay, güey. Ay, Ay, bueno, A yo. mi niña les gusta mucho el Stitch, Ándale. güey. Ah, le sí, está con madre, ¿cómo Les no? mama aquí es la Stitch manía todo lo que da, güey. O sea. Y ese es otro. El experimento 654321. No sé cómo se llama. Sí, Seis me gusta, seis. güey. Me gusta. Es el experimento 626, porque es 666. Ah, qué Ah, pedo, sí. güey. Me gusta, ese me gusta. Aunque ya hay como Sí. cinco películas de esa madre, y le van a hacer un live action, ¿no? Sí, le van a hacer live action. Sí, Okay. de Ese ahí vamos a estar, güey. me Es que gusta. mosca, de mosca. Ah, sí te La salió. bola, échame piso, güey. Es A ver, voy a ir con unos también así. Vámonos, vámonos leve. Los de Howard, el estamos pato. Ah. agradecidos. Oye, güey, las pato boobies, güey, qué pedo, güey, en ese ¿Los pinche. qué? O sea, salió o sea, el Howard salía así, una patas salía así como que así medio encueradilla, salían boobies de pato. Está bien Sí, perro. Howard es un cómic, según yo, de Marvel. Sí, es un cómic Y de Marvel. le hicieron la película. Mira, me Que. atrevo a decir que es el primer personaje de Marvel que le han hecho en live action, güey, Y no me gustó la película. La vi una así. vez y ya ni me acuerdo, güey. ¿Quién es la Bueno, morra? la de Volver al Futuro, No mames, sí es cierto. Emma Thompson, ¿no se llama? Emma Sí, Thompson. Hermosa. güey. Estoy No manches. enamorado de esa mujer. Muy bien. Ok. Howard the Duck. Otro marciano. Howard the Dog. Habiendo un berro, güey. Qué pedo, Ya sé, pero nos agarras en curva. Están los de Avatar, güey. O sea, los Neytiri, güey. Esos, güey. Los Naví. Los Naví, perdón. Es que Naví es el pueblo, ¿no, güey? O sea, el Neytiri es la chava, güey. Yo me acuerdo, güey. No tiene la chava. La tierra. A ver. A la verga, güey. La cosa del otro mundo, güey. La cosa del otro mundo. Okay. Ah, pues la Blob. El Blob. Ándale. Alien. Alien. Obviamente. El ¿cómo se llaman los Xenomorfos, gracias. Sí, los depredadores también son marcianos. Sí, me gusta esa onda de que sean cazadores, ¿no? O sea, a pesar de que son marcianos, son inteligentes, superiores, pero traen el honor del guerrero y ese pedo, ¿no? O sea, como que me gusta esa mezcla que hicieron. Hacen harakiri, güey, si algo no sale bien. Exactamente. Vámonos, porque el honor es lo primero, güey. Ándale. Mata muchas vidas, pero no salva a nadie, cara. Ah, güey. Pinche honor, güey. Ya sé. Nuestro hermoso Superman también. Oh, Superman es un marciano. Es el inmigrante, es está en la misma condición, demográfica que Mephisto, güey. Está bien. El inmigrante por excelencia. ¿Qué tiene en común un kryptoniano y Mephisto, güey? Nada, dices, nada, cállate. Ay, güey, ¿quién más? Estoy viendo aquí mis películas. Pues películas de marcianos, pues la de ID4, la de Los Hombres de Negro, Mars Attack. Yo pensé que iba a estar muy buena y, güey, me da hueva esa película. Está chistosa. A mí eso me parece simpático. O sea, me parece muy pendejo el hecho de que la pinche cancioncilla esa le revienta la cabeza. Eso está mames. Qué pendejo. Güey, la de Señales. La película de Señales de... Sí. Este vato, el de Sexto Sentido, ¿cómo se llamaba? Sí, el A. Night Shyamalan. Ese, oye, el mejor jumpscare de toda la vida, güey. Cuando lo hace... En la escuela. Sí, en la oficina, ¿no? Que pase, ¡pum! Güey, ¿hay un ride de codos y can en Orlando, Coloso? Ah, no sé. Fíjate, no sé. Es que nada más he ido al Universal de... Ah, ok. Los Ángeles. Pues estoy googleando codos y can y me salió un ride que es como el Dumbo. Pero el en medio es Kang y los tentáculos es donde se suben los... ¡Ah, qué padre, güey! ¡Qué chido! Bueno, o sea, hay algo así, güey, pero en la tierra de Tommy Daly, güey, pero en un videojuego que antes había hace un chingo para celulares, güey. Era el The Simpsons Tap Out, pero creo que ya los servidores ya se chingaron porque ya no existen. Ah, pues es que estoy buscando codos y Kang y me salió esa, la atracción de... Dice que está en Florida. Vale. Pues bueno, puse codos y Kang, obviamente. Todos los de Total Recall, de Arnold Schwarzenegger. No, pero esos eran mutantes, güey. Esos eran mutantes porque les faltaba oxígeno, güey. Ok, sí, cierto. Bueno, sí, todos los de Star Wars, güey. Sí, todos, güey. Los Wookiees, ¿qué raza era el Yoda? No tiene raza, güey. Es todo un misterio, güey. Bueno, o sea, no tiene ni raza ni planeta, güey. Los Wookiees, el marrano, el gamorreano. El gamorreano, pues en teoría hasta Luke y Obi-Wan son... Fíjate que hay un debate con eso, güey. O sea, y porque maman bastante Carl Sagan, güey. O sea, yo una vez lo entrevistaron, güey. No sé si vieron esa entrevista, güey. Que el vato dice, pues sí, fui a ver Star Wars. ¿Y qué te pareció? Le pregunta Johnny Carson, güey. Dice, pues, para empezar, güey, o sea, dice de entrada, dice, en una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo. Dice, ok, perfecto. Pero, pues, la raza, güey, que, o sea, ves que son humanos, güey, y dices, y se ven así, como yo, o sea, blancos, güey, o sea, pero ¿por qué todos son blancos? Se pregunta, o sea, cuando dices, la especie humana, güey, ha sido... La digna evolución, güey, de un proceso muy aleatorio, muy, muy cabrón, que solo se va a dar aquí, güey. Y se parezca a nosotros, ¿por qué no hay azules? ¿Por qué no hay morados? ¿Por qué no hay verdes, güey? O sea, porque te adaptas a tu tierra, güey. A él le pareció muy destornillante, güey, el hecho de que sean todos blancos, güey. A pesar de todo, haber muchas especies, güey. Estamos viendo que Carl Sagan, 1978, güey, apenas vio la primera película, güey. Y expresa todas esas cosas, güey. Dice, sí, veo que hay muchos extraterrestres así, güey. Pero curiosamente los que dominan la Tierra, güey, son humanos, güey. Qué casualidad, güey. Y me dice, y qué casualidad que no ves otras razas, güey. No ves, afroamericanos, güey. No ves hispánicos, güey. No ves todo ese rollo. Y él fue el primero, güey, que dice, güey, a mí me hizo mucho ruido, güey, que no le dieran una medalla al Wookiee, güey. No, que eso me parece bien injusto, güey. O sea, chéquenla, ahí está en YouTube, güey. Voy a buscar. Y tiene razón, afortunadamente ya ahorita ya está latinos. Y obviamente más razas, ¿no? Esta Rosa, ¿cómo se llama? La que es Ahsoka. Rosario Dawson. Sí, Rosario Dawson. Esa sí está bien guapa. Que es afroamericana, ah, pero sí. La raza del personaje que es, ¿cuáles son esos que traen las cosas así? ¿Cuál de todos? De Ahsoka. La raza de Ahsoka, ¿qué es? Ah, ese... Bueno, no te preocupes. Pero bueno, ya hay más, está pues. Está gestando su información, mira. Computando. No puede quedarse así. Estaba pensando Chakti, güey, pero Chakti es otra Jedi, güey. Una Twi'lek. Togruta. Togruta Chili. Pero, ¿y las Twi'lek cuáles son, güey? No sé. Sí, güey, ponle Twi'lek, güey. Por alguna razón, los científicos les gusta más Star Trek que Star Wars, ya que es más atinada la ciencia en ese sentido. Pues, no soy creyente, entonces no sé a qué se refieren con eso. Yo creo que por viajar en el tiempo, a la velocidad de la luz, o la teletransportación de las moléculas que se repiten o algo así, no sé. Yo creo que tiene mucho, o sea, Star Wars está en nuestro corazón, está en nuestro ADN, no me van a dejar mentir, mira, tu playera, güey, no te vas muy lejos. Pero es pero creo que también le doy mucho la razón a Star Wars. No le di grabar al audio. Titiritiri. Ah, no mames. No, pues está con madre, sí, güey. Lo voy a sacar de YouTube. O sea, el podcast va a salir más tarde, amigos. El podcast va a salir más tarde. Una cosa es ser atropellado y creo que ya nos estamos haciendo profesionales. Güey, aquí lo tenía, güey. Aquí lo tenía para aplicarle rec y bueno. Okay. No se puede un cabrón sin ser atropellado, güey. Star Trek, el famoso idioma Klingon y el saludo vulcano y esas madres, güey. Es correcto, o sea, creo que toda esta parte de los marcianos ha influido mucho en la cultura popular y obviamente en el entretenimiento que nosotros vemos tanto en cine, series, películas, libros, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hacer chiste. Ándale. Entonces creo que le ha dado rienda suelta a nuestra imaginación, a lo mejor de una forma más, no sé, divertida en un punto, más dramática, más traumatizante en otros sentidos, pero siempre ha estado ahí y es algo que, pues, con de las cosas que nosotros los humanos o en general la humanidad piensa, ¿no? Como que, como no hay nada escrito y no hay nada, otra vez, estamos ahorita hablando con el entendido que sabemos que hay, pero como no tenemos una prueba fehaciente o real, no sé cómo decirlo, pues algo que esté certificando que sí sean, pues nos da la oportunidad de jugar con esto, de tener la imaginación. Pues al principio de esta sección, pues ya dijimos como 1,000 mafufadas y va a haber muchas 1,000 mafufadas más, ¿no? Y algunas de esas las vamos a ver reflejadas tanto en el cine como en el entretenimiento, etcétera, ¿no? Y creo que es hasta cierto punto, pues entretenido, divertido y que nos funcione como una forma de entretenernos más, no sé, Coloso, ¿qué opinas de los marcianos en Hollywood? Completamente de acuerdo, o sea, muy completamente de acuerdo con tu opinión, porque, o sea, si bien sí es cierto, si los guiones han sido basados en fantasías, güey, si Julio Verne lo pudo visualizar, güey, en los 1800, güey, el viaje a la luna, güey, ¿qué nos deja pensar nosotros a viajar a otras galaxias, güey? El cómo es la diferencia, uh-huh. El qué te vas a topar ahí es la diferencia, güey. Es No te das muy lejos, güey. O sea, simplemente no es tan fácil. No tenemos la tecnología ni la inteligencia, güey, para hacer eso. Creo que somos unos organismos diseñados, güey, a partir del hecho de que, ¿sabes qué? Te voy a poner la inteligencia y la capacidad para que vivas aquí, güey. Estamos en un corralito, güey. Y nos van a venir a buscar cada cierto tiempo, cada vez que necesiten algo, güey. O cada vez que seamos un pinche experimento, una maqueta de un niño extraterrestre, güey, en no sé qué pinche lado, güey. A ver cuánto duramos. A ver cuánto duramos, sí. Porque es lo que somos. No tenemos la inteligencia ni la capacidad intelectual. Número uno, güey, para batir las barreras que tenemos, que ya te mencioné ahorita, güey. Y número dos, güey, para simplemente quitarnos esta pinche cosa que nos estorba a todo mundo, güey, que se llama el ego, güey. Si construyéramos un ego, güey, o sea, unificado en todo el mundo, güey, probablemente tendríamos un porcentaje un poquito más, güey, de poder explorar un poquito de lo que hay allá afuera, güey. Pero mientras tanto, güey, todo se va a quedar rezagado en pinches historias, güey, y fantasías que podemos ver plasmados en la fábula, güey, en la farándula, güey. De parafernalia, güey, en esto, güey. Estoy de acuerdo. A ver, me fijo antes de que me estés dos sentados ya para ir cerrando porque ya vamos para las 2 horas. Dice Solstener, uh-huh, estuvo diciendo los algunos que no había leído. Dice el día que la tierra se detuvo. No me acordaba que en ese era de marcianos. El Gort, sí. El Gort. Ok. Y menciona Star Wars, Star Trek. Y menciona las de los Quinto Elemento, que por cierto tenemos algo pendiente con los del Garage. Saludos a los del Garage. Se vienen cosas buenas. Está padre ese del Quinto Elemento. Me gusta cómo lo manejan también. Pues no sé, a ver, Mephisto, ¿qué? Tus dos centavos sobre los marcianos. En general, tanto Hollywood o en general, pues. Pues mira, si nos vamos a la lógica, lo que es observable, lo que es cuantificable, y lo la evidencia que tenemos es de que si han venido los extraterrestres, han hecho lo posible para que nosotros no nos demos cuenta. Y es a lo mejor algo, a lo mejor nadie está interesado en ir más allá de su propia galaxia, quizás. Y igual nosotros tenemos como que muchos problemas en casa como para ver de que si alguien viene o no viene y qué nos van a hacer o así. Creo que es más probable que venga un asteroide hacia la Tierra que si venga alguna inteligencia artificial, o digo superior. Artificial o real, perdón, una inteligencia extraterrestre aquí a la Tierra. Yo creo que si llegan a venir, dijeron no valen pito estos vatos y se fueron. Es eso, y no descarto que seamos parte de una simulación, pero es una simulación también construida que no te puedes dar cuenta si es o no real, ¿no? Entonces, pues va, entonces usted deje volar su imaginación, y yo creo que si te concentras nada más en, no sé, vivir tu día a día y no preocuparte de quién está viniendo más allá, y como dice el doctor Coloso, trabaja en tus propias broncas, derriba tus egos y trata de unirte, haz tu granito de arena y sé más fraternal con la gente alrededor tuyo y tú vas a propagarlo al resto del planeta, ¿no? Que es lo que importa. Y ya. Muy bien. Y fíjate que como sociedad, güey, no aprendemos del pasado, güey. Porque si bien, güey, los dinosaurios hace 65 millones de años, güey. Imagínate, güey, que la sociedad de los dinosaurios hubiera evolucionado 65 millones, güey, no se los hubiera cargado al payaso, güey, cuando cayó el meteoro en Yucatán, güey. Sí. Y, o sea, si hubiera sabido adaptar a todas las variantes climatológicas y la madre, lo que ahorita serían, güey. O sea, por eso el hecho de que pensar que seres reptilianos, güey, sí evolucionaron aquí, güey, y ahorita solamente son fósiles, se están convirtiendo en la gasolina, güey, en estos carros, güey. O sea, ¿qué te deja de ver, güey, que hace 65 millones de años no aprendimos, güey? El hecho de que la sociedad de los dinosaurios no fracasó, güey, no prosiguió, güey, porque pues no tenían tecnología ni los recursos, güey. Ahora nos dan un poquito más de ventaja. Ahorita tenemos un poquito más de ventaja, güey, por los sabemos de nuestro entorno, de nuestro espacio, güey. Sabemos de que allá afuera hay un espacio, güey. Sabemos un poquito más, güey, que los dinosaurios, güey. Uh-huh. Entonces, ahora qué achaques nos van a dar. Somos otra etapa, güey, de la evolución, güey. A lo mejor cuando nosotros nos extingamos a la verga, güey, y venga otra eso. Sociedad, güey, ojalá aprenda de nosotros, güey, justo lo que te iba a decir, o sea, nosotros conocemos los dinosaurios, pero quién sabe qué había antes, y, o sea, 65 millones antes, y luego los dinosaurios, y luego nosotros, a ver si duramos otros 65 millones, y luego qué va a venir después, ¿no? Pero, otra cosa, las estrellas y los planetas que estamos viendo están a miles de años luz de distancia. Incluso entonces, hay algunas que ya se extinguieron, pero lo que seguimos viendo es el brillo. La luz que quedó de rato vamos a presenciar. Hemos presenciado ya supernovas de estrellas que ya valieron pito, ¿no? Exacto. Pero capaz que estamos queriendo ver algo que no entendemos, pero no nos ha llegado la luz. Y a lo mejor alguna civilización extraterrestre está viendo hacia acá, pero todavía no nos ve porque todavía no evoluciona la vida aquí. Porque estamos a millones de años luz de ellos. Y no nos van a ver hasta que ya sea demasiado tarde, ¿no? También puede ser. A lo mejor una sociedad que nos quiera ver, güey, ya nos va a llegar demasiado tarde. ¿Sí? Nosotros estamos viendo exoplanetas que a lo mejor apenas se va a evolucionar la vida. Pero capaz que en este preciso momento ya está una civilización como la de nosotros, pero no la vamos a ver por 10.000 años. No sé. Sí, puede ser. Oye, nada más quería platicar ya por último lo de Jaime Maussan y el mentado brazalete. Porque otra vez el tejón es bien fan de este pedo. Y pues no sé si supieron el pedo que hubo del brazalete este de Jaime Maussan. Sí. Que obviamente al final era falso, ¿no? Sí. Pero salió en tele nacional y que tenemos un brazalete que te permite teletransportarte. No sé. que supuestamente... Oye, por eso no ven los extraterrestres, güey. Por eso, pero, o sea, yo me acuerdo todo ese escenario, güey. Con, a mí me encantaba... para empezar, a mí me gustaba mucho ver a los Ramones, güey. Pero me encantaba más... O cuando salía el pinche Carlos Trejo, o cuando salía el Jaime Maussan, güey. Y estos dos par de pendejos, güey, o sea, llevaban cosas que en ese momento, güey, estás hablando de los finales de los 90, principios de los 2000, donde lo veías y decías, ¡oh, qué pedo, güey! O sea, te la creías todo, güey. Pero ese... según yo no es cierto, pero estoy viendo que... Que el brazalete supuestamente lo tenían alguien y se lo prestaron a este vato y este vato no lo devolvió y pues lo mostró con Jaime Maussan. Pero yo había leído en algún lugar que no era cierto. Obviamente no era cierto. Y bueno, no sé. El punto es, yo quería traer una anécdota aquí a colación. Yo, bueno, se supone que ahora el brazalete desapareció y ya nadie sabe qué pedo con eso, ¿no? Pero según yo había leído en algún lugar que ya había dicho Jaime Maussan que no era cierto, entonces no estoy seguro ahorita de esto. Pero me acuerdo que cuando estaba ese pedo del apogeo del brazalete chingado, Jaime Maussan estaba haciendo como una gira en todo el país, hablando del fenómeno OVNI y hablando de este pedo, ¿no? Y el Tejón nos decía, güey, vamos a verlo, va a venir a Monterrey, no sé qué, y bueno, vamos. Y estaba bien emocionado el Tejón de que vamos a verlo. Tejón, si yo lo cuento diferente, corrígeme después que platiquemos, déjame un mensaje aquí. El chiste es de que se presentó aquí en Monterrey, en el Teatro de la Ciudad, que para el que no sepa era como que el mejorcito de los lugares para este tipo de eventos hace muchos años. No, güey, era en el Teatro del IMSS, güey. No, era en el Teatro de la Ciudad porque yo fui con el Tejón y con, no me acuerdo con quién más fuimos, éramos como 3-4. ¿Tú ibas con los o no? Estoy seguro que casi que sí, güey. Bueno. Se te le traba el PowerPoint, ¿no, güey? Pues eso era uno, y la otra es que el Tejón estaba tan emocionado que conseguimos boleto casi en primera fila. No era primera fila, creo que era la segunda o una. Estábamos ahí enfrente, güey. Y pinche Maussan empieza con lo más importante al principio y viendo. Vimos el chingado brazalete. Nos pone unos videos bien locos. Así empieza muy padre. Pero me acuerdo que ya para el final ya me está quedando dormido, güey. Está bien, me estaba quedando claro. Dormido a primera fila del pinche Maussan viéndonos que estábamos quedando dormidos ahí, güey, o sea. Me acuerdo que los últimos media hora súper aburridísima, con videos súper aburridísimos. Sí. Ni me acuerdo de qué eran, pero me acuerdo que me estaba, o sea, totalmente me acuerdo que nos estábamos quedando dormidos. Eran pinches videos de que ahí tiene el pinche proyector, güey, y te ponían, y aquí estamos viendo una pinche mancha, y sí, como podrán ver, y así, güey. Y ya te estabas muriendo de sueño, güey. O sea, era mega aburrido eso, güey. O sea, sí. Sí, estaba contigo, carnal. Bueno, pues nomás quería comentar eso. Ajá. Fíjate que el detalle ese del brazalete. O sea, déjame hacer un paréntesis porque usted quería poder escuchar. A lo mejor se puede llegar a identificar con nosotros, güey. Pero en ese momento, güey, lo del brazalete fue una vertiente, güey. O sea, porque no fueron seguidos. O sea, el hype duró varias semanas o meses, y no quiero irme a extender mucho, güey. Pero cuando lo anuncia, güey. Y luego cuando trae el invitado, güey. Y luego cuando trae el brazalete, güey. Me acuerdo que era esta pinche chingadera en un pinche cilindro de acrílico, güey. Que estaba suspendido, güey. Y luego cuando trata de explicar, güey, qué pedo, que te lo pones, güey. Que tiene como unas agujas, güey. Que se te clavan en la piel, güey. Que te duele, güey. Y cuando te lo pones, güey, como que el brazalete va adaptándose a tu brazo, güey. Ajá. Y te termina siendo una chingadera como la que tiene Lila de la Futurama, güey. Así, sí. Y luego que le piques un botón, güey, y te teletransporta, güey, donde tú digas, güey. Y dices tú, güey, qué pedo, güey. Y lo veías y todo pendejo y todo meco, güey. Veías, es verdad, y está pasando. Y luego me encanta el pinche de Ramones, güey, porque algo que ese güey tiene que es muy escéptico, güey. Mientras el pinche Javi Maussan, güey, le pone videos de naves, güey, la chingada, güey. Le pone unos pinches videos bien viejos, güey, como de los 50 o 60, güey. Y luego le pone videos más nuevos, güey. Y luego le dice el pinche Dal Ramones, oye, pero qué casualidad, ¿no, güey? O sea, las naves de antes, güey, se veían como pinches platillos voladores, güey. Y las naves de ahora, güey, ser más modernos, ¿qué? O sea, van cambiando como los modelos de carros, o qué chingados, o sea. Ese pinche comentario, güey, rompe todo de la seriedad, güey, lo que está proyectando el Jaime Maussan, güey. O sea, y dices, no mames, o sea. O parte tiene razón, güey, o todo lo que trae de pinche Maussan es pinche fraude, güey. O sea, y claro. LOL. Se lo estaba choreando con el tema del brazalete, güey, la verga. Lo que me acuerdo y que daba risa es que ponía videos de que esto es lo que creemos que es hecho por extraterrestres, ¿no? Los campos estos de sembradío, no me acuerdo dónde, que tienen estas figuras geométricas perfectas. Y si mucha gente cree que fueron hechos por el hombre, yo creo que, yo no estoy seguro, como dijo, yo no estoy tan seguro que estos hayan sido hechos por un hombre. Pero esto sí, y luego cambia la imagen y pone unos pinches todos súper chuecos, ahí todos fregados, así como que esto sí. Pero bueno. Para mí lo que viene siendo el Maussan, el Trejo, cualquier que esté investigando los ovnis, igual que los Warren en Estados Unidos, son unos vatos fraudulentos que nomás, igual que los terraplanistas, que nomás hablan bonito y saben vender conferencias, y a la gente que se lo cree, pues quiere creer y tienes ahí esas ganas. Y pues te compran, te pagan porque decir, es bien bonito que me estén que me estén creyendo, ¿no? Digo, hay igual, así como la gente dice, no, pues Dios existe, o sea, no hay forma de comprobarlo si es cierto o no, o es falso, ¿no? Entonces es como que abres la vertiente para que la gente pueda creer o no creer, porque no puedes tampoco negar categóricamente que no es que eso no sea pues extraterrestres en realidad, ¿no? Pero falta que haya una prueba contundente también que diga que sí. Y se agarran de ahí, de ese hueco entre una cosa y otra. Es este espíritu que queremos nosotros creer en algo, güey. Pero no sabemos si atinarle a una religión, güey. A ser terraplanistas, güey. O a ser pinches ufólogos, güey. No sé, güey. O sea, es esa pinche necesidad de la que esta gente, güey, a lo mejor abusa, güey, de ese pedo, güey. Sí. Qué raza que abuso. Bueno, pues ahí les dejamos nuestra opinión. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Déjenos un like y opine lo que usted quiera. Pero saludos ahí a alguien que se llama Alejandro Medina, que no lo había escuchado aquí. Saludos. Dice, lo más probable es que el sol nos elimine en una explosión solar. ¿Sí? Luego Sorcerer Z por el platique. Y por aquí ya está Jorge Durán Cruz Cruz, que no tuvo internet, el pobre, por no sé cuánto tiempo. Y que bueno, ya se lo pusieron al fin. Y ya. Pues yo creo que ya vamos a despedirnos, muchachos, porque ya se acabó. Ya llevamos 2 horas de esto y ya tengo mucho sueño. A la verga, güey. Y... No, sí, ya hay que dormir. Oigan, la otra semana yo no sé si vaya a estar, pero ahí les encargo el podcast, ¿no? Porque voy a salir de viaje. Ahí les encargo el changarro. Sí, ahí les encargo el changarro. Claro que sí. Eso, perfecto. Te toca, Mephisto, te toca ser productor. Con los más gachos, güey. Bueno, saludos y despedidas, Mephisto. Saludos y despedidas a la Betty Chica, a mi esposita la Betty Chica, a mis chukis, a mi mamá. Ahora no estuvo en el chat, a lo mejor anda ahí confabulando con los extraterrestres. a todos los que nos escucharon, a todos los que estuvieron en el chat, a los podcast hermanos. Y recuerden, sí es cierto lo que dice ¿cómo se llama? Alejandro Medina. Si en 5,000 millones de años el sol se va a expandir y va a comer planetas, y esperemos que para entonces ya habíamos evolucionado como queramos para asentarnos en otro planeta de forma pacífica y sin diferencias. Y recuerde, señor, puedo escuchar, me que escucha, usted es especial, usted no necesita ningún extraterrestre, usted es especial porque nosotros estamos formados por los componentes más comunes del espacio. Estamos hechos de carbono, sí, que el carbono es lo más común en el universo y nos fuimos creados de la Tierra nosotros compartimos ADN con todo lo que está vivo en el planeta, con árboles, con perros, con gatos, con ballenas, con todos venimos del agua de ahí. YouTube, que sí, valió pito. ¿Qué pasó? ¿Ya volví? Estuvo raro. Se está cortando el YouTube. ¡Ah, la verga! ¡Ah, ya valió queso! No, ah, dice que recolectó. No, ya volvimos a YouTube. Estuvo raro, ya volvimos. Ese pinche sonido es el sonido de la muerte. Ah, mira, dice Sorcerer que sí, jalo. Bueno, ya vamos a despedirnos antes de que se pierda este pedo. Sí. Coloso, saludos y despedirte. Bueno, ¿terminaste de despedirte, Mephisto? Sí, se despiden bonito. Ok, ¿y tú, Coloso? No, pues igual a la doctora Colosa, a mis padawans, así las amo bastante, güey. A todos los podcast hermanos, así rapidito, güey, la chingada, güey. Y sí, güey, o sea, las mismas palabras que del Mephisto, güey, me las voy a copiar, güey, porque soy un pinche copión, güey. No te creas, güey. Pero dale. No, pero sí, o sea, a final de cuentas es eso, güey, la opinión de ustedes es muy válida, güey, quiera creer, güey, no quiera creer, güey, aquí vamos a abordar otro approach más pop, pero a final de cuentas nos salieron todas esas pinches locas ideas que tenemos en la cabeza, güey, así que pues disfrútalo, güey, y pues las teorías que ustedes quieran formar en su cabeza, pues son muy válidas, Y pues todo es válido. Al final de cuentas, todos somos polvo de estrellas. Y nos volvemos a convertir en polvo de estrellas. Chinga su madre. Vámonos. Perfecto. Muy bien. Pues gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que espero que ya estén dormidos porque dijeron que hoy nos iban a dormir temprano. Saludos a la gente la gente que estuvo en el chat, la Animebo Podcast, a Mephisto que estuvo en el chat también, el Watan, estuvo por ahí el Sorcerer Z, Huguillo, Alejandro Medina. Alejandro, eres nuevo, suscríbete. A nuestro buen Jorge Adrián Cruz, que ya volvió porque no tenía internet, dice que es Total Play, ojalá tu servicio esté chido. Total Play entrega con fibra, entonces espero que tu servicio esté chido. A mi jefa, en casa de mi jefa se le cortó el internet también una semana, pero ya le cambiaron de coaxial a fibra, entonces ya jala chido. Saludos a también al Hester que estuvo en Facebook. Saludos al buen Hester que mandó saludos en el chat por allá. Entonces, gracias por habernos acompañado. Saludos a todos los amigos de otros podcasts. Oye, se te está olvidando, güey, alguien bien importante. Este podcast está dedicado simplemente a usted, al querido, el chiquitipapi. Un besito hasta Turquía, sus pompillas prietas y preciosas. ¡Mua! Saludos hasta Turquía, que anda por allá el tejón. Saludos. Con los turcos, espero que no estés en un baño turco, pero que sí estés comiendo turcos. Y sí, pues invita. Y kebabs, cabrón. Y kebabs. Tomando café turco encuerado con el tejón. Mira, el Alejandro Medina dice que trabaja por internet de fibra. Pues aliviánanos, amigo. Porque Telmex aquí hace un desmadre en mi colonia. Bueno, luego platicamos de eso. Jota un vergo. Eso, bueno, luego platicamos. Saludos a nuestros podcast hermanos, la empresa de Dagger, el que chingados podcast, que demonios, la gente de Jim Lobo, Encode, la podcastería, a nuestros amigos de Garage de Tío Freak, Life Anime Bo, y si se me pasó alguno, también suscríbese a La Gata Gorda. Este podcast es traído a ustedes gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe, donde nuestro amigo el Panda lo atenderá y le venderá un seguro de lo que usted quiera, de casa, de vida, de carro, de lo que usted quiera asegurar, el Panda se lo vende. Y hasta el trasero le aseguro. Le asegura lo que sea. Y ya, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. Yo no puedo, pero aquí les encargo el changarro para ver de qué nos van a platicar nuestros queridos. Y ahí viene el episodio número 100, ese es el 95. Viene la próxima semana el 96 y nos van a quedar 4 episodios más antes para llegar al mítico 100. Hay que ver de qué vamos a platicar en el 100. No tengo ni la más remota idea, pero algo divertido haremos. Ahora sí hacemos el crossover con los del garage. Puede ser, bueno, no sé, a ver qué hacemos, pero algo haremos. Suscríbase, denle like, campanita, todas esas cosas que dicen los youtubers, nos ayuda bastante. Síganos en nuestras redes sociales y pues ya, vámonos a jetear. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado, nos esperamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. Vámonos, amigos. A chingar su madre, vámonos. A chingar su madre, vámonos. Ahí va, musiquita.